de nuestra confianza en nosotros, lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad, en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos. Levantando la voz, recuperando nuestra historia, por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Acompáñanos durante 3 horas en donde tendremos café y conversación gratis, noticias locales, nacionales e internacionales desde otro enfoque. Prepárate, que aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Al final de este viaje la vida quedará. Y ya iniciamos este matinal de Radio Villa Francia de día jueves 8 de octubre y comenzamos saludando a todos quienes nos escuchan a través del 107.9 de la frecuencia modulada en la comuna de Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Arrancamos esta jornada informativa, donde estaremos profundizando y contextualizando con café y conversación gratis acá en los estudios de Radio Villa Francia. Hoy día vamos a estar revisando en profundidad la elección del nuevo fiscal nacional que se va a realizar la próxima semana en la Cámara Alta del Congreso, nos referimos al Senado, donde muchísima polémica ha habido respecto al tema de la inhabilidad, en la cual algunos senadores se supone que van a realizar, o por lo menos después de que el senador Fulvio Rossi, quien ha estado bastante desaparecido luego de estar en medio de la polémica por su vinculación ya directa en el caso Sokimich, realizara a través de un comunicado público señalando de que se va a inhabilitar para la votación del fiscal nacional. Esto ha generado, obviamente, la pregunta para el resto de los senadores y las decisiones han sido bastante dispares. Por lo menos hay 6 que están involucrados, directa o indirectamente, con aquello y han sido interpelados respecto a aquello. Pero la pregunta, o algo que no ha estado necesariamente con el suficiente detalle y celo para el análisis, y cosa que vamos a hacer nosotros hoy, precisamente para darle ese espacio y lugar, es quiénes son los fiscales que están postulando a la Fiscalía Nacional y, por otro lado, cuáles son los intereses que hay detrás de ellos, cuáles tienen apoyo, cuáles son los candidatos de los distintos sectores y, por ejemplo, cuál es el candidato del Congreso, cuál es el candidato de La Moneda, cuáles son sus razones y qué es lo que ha pasado durante estas semanas que han sido bastante vertiginosas en términos de lobby, en términos de reuniones y en términos de las presiones, porque esto necesita un cierto quórum, 2/3 de la Cámara Alta tienen que aprobar por lo menos el nombre del fiscal nacional para ser ratificado. Una Cámara que está bastante cuestionada, donde hay un senador ya desaforado, que es el caso del senador Carlos Bianchi, y que ya cuenta con otro senador que por lo menos no va a asistir, que en el caso de Fulvio Rossi. Y eso hace de que se estreche aún más el Senado, que tiene 38 personas y ahora tiene 2 menos. Dentro de esos tienen que estar los votos, que son alrededor de 22-23, si el cálculo no falla, para que se tenga el nombre del fiscal nacional. Y hay una pugna política al interior del Senado, pero particularmente en La Moneda. Está pasando algo bastante interesante ahí. Así que vamos a analizar con bastante, bastante detalle. Por lo pronto, la importancia que tiene el tema fiscal nacional no tiene solamente que ver con las aristas Sokimich o Penta, como algunos dicen, sino con otro tipo de cosas que preocupa bastante a la élite y a la clase política. Y eso es lo que vamos a estar analizando de los 5 nombres que quedaron de la quina dada por la Corte Suprema. Eso vamos a estar comentando la visita hoy día a el Olimpo de la élite empresarial chilena, que es el Centro de Estudios Públicos, que hace Michelle Bachelet del Caupolicán al CEP. Hoy día va a estar ahí. ¿Cómo sigue el paro de gendarmería? Hubo movilización de los pescadores artesanales ayer en la Araucanía, particularmente en el sector de Keule, y tenemos un montón de información. Por ejemplo, que llega a Estados Unidos las complicaciones que está teniendo Barack Obama para aprobar y ratificar el TPP. Y vamos a ver cuáles son esas razones. Y ayer recibió un golpe de muy cerca, que fue su ex secretaria de Estado, Hillary Clinton, quien públicamente rechazó el TPP. Vamos a ver cuáles fueron las razones de Hillary Clinton para rechazar el TPP públicamente en una entrevista, luego de que, como secretaria de Estado, y en las memorias que publicó ella misma, en sus memorias, el año pasado defendía este tratado. ¿Por qué? Parece que en Estados Unidos no se está viendo con buenos ojos el TPP. Los sindicatos han presionado fuerte y alguien que está mirando todo el rato las encuestas dijo, esta es la mía, hoy día yo estoy contra el TPP. Para eso, y porque hoy día es jueves, tenemos a nuestros panelistas habituales de día jueves, Amanda y Joaquín, a quien ya comienzo a saludar para que nos acompañen el día de hoy. ¿Cómo están ustedes? Estamos muy bien, Toño. Hola, Amanda. Estamos acá en este día jueves ya 8 de octubre a las 10:10 de la mañana. Si están escuchándonos en vivo y, por supuesto, si nos escuchan a través de la repetición de las 6 de la tarde y también de las 2 de la mañana a través del 107.9 FM Estación Central y del www.radiovillafrancia.cl. Como decía, hay hartos temas para hablar. Michelle Bachelet se encuentra en este momento en el Centro de Estudios Públicos, ahí celebrando, tengo entendido que 25, 30 años, no me acuerdo cuánto era precisamente lo que se está haciendo la celebración del Centro de Estudios Públicos, que justamente lo habíamos conversado también hartas veces. Su directorio es digno de ser analizado. 35 años cumple el Centro de Estudios Públicos. Y está ahí reunida con toda la élite, tanto política como económica del país. Respecto al TPP, se vuelve muy complicado, principalmente porque se trata de fuego amigo, eso no es menor, y principalmente porque ya lo que se firmó en el TPP no puede ser modificado por los distintos congresos de los países, así que si es que ya hay oposición, se aprueba o se rechaza, eso es lo que habíamos hablado el otro día. Esto es simplemente un fast track, se aprueba o se rechaza en 90 días cuando se ingrese a las cámaras de los representantes y al Senado. El tema es que ha cambiado en estos meses el quórum que necesitaba antes Obama, exacto, al que necesita ahora, que es menor, pero hay otro elemento ahí que revisar. Si no están los demócratas, ahí lo veremos, pues, pero si no están los demócratas alineados, muy difícil que se apruebe. Sí que eso, pues hay hartos temas más, pero también aprovechamos de saludar a la banda que está aquí, que llegó, alcanzó a llegar. Sí. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Muy buenos días a todos los auditores de Radio Villa Francia que están escuchando este matinal con noticias desde otro enfoque, como dice nuestra cuña. Voy a estar revisando a mí también de lo que me llama la atención de lo que mencionó Antonio, es de la elección del fiscal nacional y de los parlamentarios y el Congreso, que está ahí bastante cuestionado. Y aparte que La elección del fiscal nacional también marca una línea de cómo se va a llevar a cabo las investigaciones próximamente. Marca un tipo de línea. Se va a enfocar más hacia lo delictual, hacia lo que atente contra el Estado de Derecho o hacia la corrupción de los políticos. Todo eso marca la elección de un fiscal nacional. Claro, y también mencionar que la elección de fiscal nacional, dado que la Fiscalía Nacional tomó el caso, podríamos decir, Penta Sokimich, y lo está liderando Sabas Chaguán, importa mucho también quién herede, podríamos decir, o quién legue la Fiscalía Nacional, porque depende de él a quién van a nombrar en primer lugar, y si es que va a continuar también siendo trabajando el alero del fiscal nacional. Por lo tanto, no es un tema irrelevante, menos en este momento, quién se queda con la Fiscalía Nacional en este país. Eso lo hace, por supuesto, algo muy crítico. Hay, por supuesto, candidatos bien claros. Está el fiscal Raúl Guzmán, que habíamos mencionado, tiene una importancia principalmente desde el atentado de septiembre del 2014, en donde a fiscal Guzmán se le da justamente un caso preferencial, pero él también ha tenido una larga carrera. Está el fiscal, también está el fiscal que está sonando bastante fuerte, José Morales, que de hecho ahí el mostrador sacó una nota diciendo que en realidad es el fiscal favorito del poder. Sí. Y que bien podría ser una buena negociación por parte de los mismos sectores que están votando en contra de Rajevich en la Contraloría de, bueno, tenemos, aceptamos a Rajevich en la Contraloría a cambio de que nosotros votamos a favor de José Morales. Y por supuesto tenemos a, ¿cómo se llama este fiscal? Siempre se volvió el que ahora está en Antofagasta, el fiscal, el enemigo de... el enemigo de... ¿Cómo se llama el de Antofagasta, el que está ahora en Fiscalía del Norte? Está Alberto Ayala. Ayala también. Actual fiscal regional de Antofagasta, que estuvo trabajando 12 años ahí en Soquimichi, que trató de postular a la Fiscalía Nacional, le resultó bastante mal la operación junto a Solange Huerta, que fueron dos de los que se sabía, por lo menos ya... con cierto grado de trascendido público de que querían postular a la Fiscalía Nacional, y ambos quedaron fuera de carrera, antes incluso de la lista de los 11. Ojo, ya estaban afuera, asumió la Fiscalía Regional de Antofagasta y Solange Huerta, que estaba como fiscal nacional subrogante, recordemos que ya estuvo en el verano cuando hizo este cambio y puso a Ayala y quitó a Gajardo y llegó Sebastián a desarmar todo. Había aparecido también Andrés Monte ahí, hijo del senador Carlos Monte. Quedan fuera de carrera precisamente por el costo político que les significó aquella movida. Aunque el premio de consuelo para Alberto Ayala no es malo. No es malo. Sí, y Toledo la sigue... regional de Antofagasta no es mala. Y Toledo sigue en carrera, ¿no? Toledo sigue en carrera. De hecho, sacó junto con Guzmán 11 votos. Fueron los que más votos sacaron en la Corte Suprema, que dentro de la quina que terminan enviándole a la presidenta, que tiene 10 días para determinar el nombre de quién es... el postulante o quién es el candidato de La Moneda, porque esto se maneja los tres nombres, o sea, los tres poderes del Estado, y es el que ha enviado finalmente a la Cámara Alta para su ratificación o rechazo. Esto es una elección muy, muy política, para ponerle algún grado de piso. Si bien nos vamos a ir con otra información ahora porque vamos a profundizar, solamente recordar que en el año 2007 se hizo la última elección de fiscal nacional, cuando termina siendo nombrado Sabas Chaguán, quien tenía la tercera preferencia de la Corte Suprema. En tercer lugar sacó, de hecho, en esa oportunidad Sabas Chaguán, y fue el candidato de Michelle Bachelet, y que termina siendo ratificado finalmente en el Congreso. Y bueno, ya conocemos cómo siguió la historia. Fue nombrado fiscal nacional y es el que está hasta el día de hoy, que tiene que estar hasta finales de noviembre. Ya el 1 de diciembre deja el cargo Sabas Chaguán. Y hay mucha preocupación porque ocurrió un hecho que no se esperaba. Era que el fiscal nacional liderara una investigación directamente. Eso ocurrió en febrero ya de este año y ha generado, obviamente... toda la atención en uno de los casos probablemente más bullado y que puede abrir un montón de otros casos. Recordemos que hay una disputa en estos momentos determinado entre el juzgado de garantía, entre lo que es el CERVEL, otra gente que está diciendo que no se están metiendo otro organismo. Y eso tiene que en relación con el levantamiento de la reserva, con lo que tiene que ver con los aportes reservados. Se había dicho así en una primera instancia... está en disputa porque si empieza a levantarse eso, todos dicen aquí que a la cagada y el Congreso completo queda en cuestionamiento, que tiene que ver con los aportes de las distintas empresas. Estamos hablando de las grandes empresas, las mismas empresas que hoy día están presentes en el aniversario número 35 de el Centro de Estudios Públicos, manejado por la élite. Estamos hablando de que está presidido y organizado como cabeza de serie por el grupo Mate, y que está ahí el grupo Angelini, los Fonapen, los Edwards, Said, están todos. De hecho, es como el mismo directorio que Paz Ciudadana. Así se llama. Lo dijimos en algún momento. Sí. Es muy parecido, no son necesariamente los mismos, pero son muy parecidos los directores. Son los mismos grupos económicos. Eso sí. De hecho, ha habido ciertos cuestionamientos a Bachelet por asistir hoy día al aniversario del Centro de Estudios Públicos. De hecho, por ejemplo, en el caso del gobierno de Sebastián Piñera, en un momento ni siquiera asistió al Centro de Estudios Públicos por la presión social también que había y todo lo demás. Pero en el caso de Michelle Bachelet, el domingo estaba en el Caupolicán. Ayer estuvo un poco entre gallo y medianoche con un dispositivo de seguridad tremendo aquí a un par de cuadras, uh-huh. En el Polideportivo, acá al costado de Villa Francia. Y hoy día está el Centro de Estudios Públicos. Uno dirá, pues, la presidenta se debe a todos y todas las chilenos y chilenas. Pero es llamativo, porque no es obligatorio ir al Centro de Estudios Públicos. No es parte del protocolo. Y aquí hay una cosa así como complicada, en momentos complicados, cuando uno está culpando a Jorge Pizarro de tener poco tino y poco tacto, yo creo que el mal timing es endémico en este gobierno. Empezando por la presidenta, que buen timing no tiene. Por lo menos en esta pasada, en términos de gobierno, no ha tenido buen timing. Nos vamos a ir ya pronto a eso. Vamos a empezar con el tema del TPP, uno, porque está bastante en la palestra con la firma reciente del ¿cómo se llama? Del lunes pasado en Atlanta, Georgia, en Estados Unidos, donde se termina por fin, luego de casi 5 años de negociación, algunos dicen que mucho más, porque esto viene de otro tipo de negociaciones, el acuerdo del Pacífico, básicamente, el conocido por su sigla en inglés como TPP. Obama sale a celebrarlo. Y era que no, fue un logro en términos de su política exterior, que es parte también de la crítica que tiene Obama dentro de Estados Unidos, que se ha enfocado, sobre todo este último tiempo, que ya no, obviamente no va a repostular, es su segunda administración, ha bajado obviamente en la encuesta, pero se ha concentrado más en la política exterior que en lo interno de Estados Unidos, donde ha perdido muchísima popularidad. Y obviamente presenta esto como un triunfo, sobre todo. Aquí se ha dicho en términos de que Chile se ha beneficiado. La verdad, el Tratado del Pacífico, o el TPP, apunta más hacia Asia. Apunta más hacia Vietnam, hacia ese tipo de países. Más que a Chile o Perú, propiamente tal. Y el caso de México, que México también es uno de los 3 países dentro de América Latina que está dentro de este tratado, dentro de los 12 países. Pero no solamente recibe el día de ayer en una entrevista particularmente realizada por Hillary Clinton a la PBS News Howard, sino que los argumentos que da Hillary Clinton y que coinciden con un sector importante dentro del Partido Demócrata a semanas de la Convención Demócrata son súper complicados para Obama. Porque estamos hablando de la exsecretaria de Estado de Barack Obama, estamos hablando de Hillary Clinton, que de una u otra manera, más allá de lo que pase propiamente tal dentro de la elección de quién va a ser el candidato del Partido Demócrata, es un personaje global. Todos conocen su trayectoria política, su pragmatismo político, que hoy día se ha puesto a prueba, pero a full. Y ha señalado lo siguiente respecto al tratado de lo que es el TPP. Y ha dicho que este acuerdo ella no lo apoya. Porque a partir de hoy yo no estoy a favor del TPP, dijo Clinton. Yo no creo que este vaya a satisfacer las expectativas que tenía. Estas expectativas, que es lo que ella señala cuando ella estaba, que habían dejado como una barrera, una especie de como de umbral que de aquí para abajo nada. Además, la candidata o precandidata del Partido Demócrata apuntó a que este acuerdo beneficia a las compañías farmacéuticas y al manejo del cambio de moneda. Es que fueron los dos temas principales. Esto porque se beneficia a las grandes farmacéuticas en términos de las compañías transnacionales. Ojo, acá se ha dicho que solamente van a ser 5 años. En total son 8 años, porque está la prohibición en términos de los 5 años y después hay un plazo de exclusividad que son de 3 años, es decir, que en total quedan establecidos 8 años. en términos de que esto tiene que ver con los medicamentos, sobre todo para pasar el tema genérico con el tema de la propiedad patente. De la patente propiamente tal. Esto a raíz de lo que dijo Heraldo Muñoz acá en Chile. Segundo, el tema del cambio de moneda, porque se supone que van a haber restricciones para evitar, generalmente los bancos centrales o las decisiones que tienen distintos países, hacer cambios en términos de su moneda, intervenirla. Y se supone que eso es una cosa que preocupa a Estados Unidos. Pero uno de los factores importantes que determinaron a Hillary Clinton de oponerse fue la presión de los sindicatos, que hoy día está siendo muy fuerte en contra del TPP en Estados Unidos. Sí. Muy fuerte. De hecho, por ejemplo, para terminar, dentro del Partido Demócrata hay sectores bastante fuertes. Está el caso de O'Malley y el caso de Sanders, que se está convirtiendo en el dolor de cabeza de Hillary Clinton dentro del Partido Demócrata, que va a apelar a la base de la izquierda del Partido Demócrata. Pero, por ejemplo, hay otros senadores que no es un tema menor. Por ejemplo, el senador de Ohio, donde también era una ciudad en su momento terminado muy industrializada, se opone abiertamente a esto, porque afecta directamente a la empleabilidad. De hecho, ya le pasó, por ejemplo, a ciudades como Detroit, que se ha ocupado como mucho como ejemplo en Estados Unidos. Detroit sucumbió a cómo empiezan a llevar empresas, qué sé yo, a Asia, India, Vietnam, que hoy día se cierra un círculo con el tema de Vietnam y Estados Unidos. Por ejemplo, uno de los segundos exportadores hacia Estados Unidos en términos textiles, para hacerse una idea. Así Ho Chi Minh hoy día vendiendo ropa a Estados Unidos, pero de manera increíble. Y eso está llamando muchísimo la atención. De hecho, a las horas después de que Hillary Clinton hiciera estas declaraciones, que fue ayer en la tarde, uno de los sindicatos más grandes de Estados Unidos, que es la AFL-CIO, uno de sus representantes, que es Richard Trumka, salió a hacer un comunicado público a decir: valoramos el gesto de, de Hillary Clinton, y dice, cito textual: las personas trabajadoras de Estados Unidos están muy contentas de que la senadora Clinton se opongan a la Asociación Transpacífico del TPP. Y agregó que su decisión es un punto de inflexión importante y será de gran valor en nuestro esfuerzo por derrotar al TPP. Este es uno de los sindicatos que asocia como 13 millones más o menos de trabajadores estadounidenses asociados. Tiene este es como una especie de CUT, por así decirlo, de Estados Unidos. Claro, y hay que mencionar algo que a veces uno no lo entiende, porque en realidad Estados Unidos es muy distinto en muchos aspectos a Chile, en muchos. Y uno de esos es que en realidad el sindicalismo en Estados Unidos es muy fuerte. Sí. Es profundo, no es combativo, uno no podría decir que hay sindicalismo revolucionario ni clasista. Muy revisionista y reformista, claro. De gente que se va a sentar al directorio, pero te lo golpea de verdad, ¿sí? Medio mafioso a veces. Claro, y como además está el seguro de salud, se da por trabajo. Uh-huh. De hecho, bueno, todos se acuerdan del capítulo. Yo creo que para entender un poco el sindicalismo de Estados Unidos, tal vez, bueno, incluso ese capítulo de Los Simpsons, donde él justamente por Lisa lucha por cambiar el seguro de salud en el sindicato, en la empresa de Springfield. Porque justamente ese es el rol de los sindicatos, pero los sindicatos son muy fuertes en Estados Unidos, tienen mucho peso, tienen mucha participación, prácticamente están todos afiliados los sindicatos. Y lo que se ha visto, obviamente, y ahí claramente está lo de Detroit, está lo de Flint anteriormente en los años 80, que son grandes ejemplos de ciudades cerradas, de ciudades fantasmas, de ciudades que se han vuelto ciudades fantasmas, justamente en la zona automotriz. Michigan es la zona automotriz de Estados Unidos, una de las zonas más prósperas, una de las zonas industriales más desarrolladas, por lo menos hasta los años 70 en Estados Unidos, y que ha sido el ejemplo, podríamos decir, y la demostración de un proceso progresivo y cada vez más podríamos decir, más claro, de desindustrialización del territorio estadounidense. O sea, lo que se ha visto y lo que han visto los mismos sindicalistas, los que han visto los mismos alas, podríamos decir, incluso en sectores conservadores también existe la misma crítica, de que Estados Unidos está externalizando su industria, de que ya no se está produciendo industrialmente, y de que se está produciendo todos los bienes, podríamos decir, elaborados, se está produciendo fuera del territorio estadounidense. Eso, por supuesto, ha lanzado una terrible crítica, y lo que se ve con el TPP, y lo que asusta mucho, y a muchos en Estados Unidos con el TPP, es que esto va a terminar, podríamos decir, siendo la ratificación de no seguir produciendo industrialmente en Estados Unidos y de abandonar, podríamos decir, una cultura industrial que de hecho muchos ven como la base y el fundamento del crecimiento de Estados Unidos. De hecho, no, nadie puede acusar hoy día de paranoia a los sindicatos estadounidenses, ni las aprensiones que hay en términos de sectores políticos de que esto no va a ocurrir, porque ha venido ocurriendo. Las últimas dos décadas Estados Unidos lo que ha hecho es externalizar su industria a países donde obviamente es muchísimo más rentable, y la grande crítica han caído precisamente en el Congreso. ¿Cuál es la diferencia? El próximo año hay elecciones, estamos a semanas de la elección del candidato tanto en el Partido Demócrata, la Convención Demócrata, como en el Partido Republicano, dos de los más grandes. Recordemos que en Estados Unidos van varios candidatos presidenciales, una cosa impresionante el candidato presidencial, pero siempre está puesto en este binominalismo duopólico que se da, y han venido las críticas precisamente hacia esos sectores. Y particularmente, por ejemplo, en el caso de Bernie Sanders, candidato o precandidato dentro del Partido Demócrata, que apela generalmente a un discurso, se le ha dicho, socialista y todo por el estilo. No, digamos, a la izquierda del Partido Demócrata. Seamos bastante cuidadosos con ese tipo de denominaciones que hay, como ha ocurrido en otro caso, por ejemplo, con el laborista en Inglaterra. En este caso, el Sanders, hay que tener cuidado y decir, él a la izquierda del Partido Demócrata, con esas limitaciones que tiene. Y ha sido un gran opositor del TPP hace buen rato ya, y ha ido ganando bastante eco dentro de en el Partido Demócrata. De hecho, fue en junio, el 25 de junio específicamente de este año, donde se visó la ley del fast track, o las facultades o amplios poderes, por así decirlo, al presidente de Estados Unidos, en este caso Barack Obama, en el cual baja y se le da una nueva mayor autoridad, por así decirlo, al presidente de Estados Unidos para poder negociar tratado de libre comercio o acuerdos comerciales a nombre propio, representando a los intereses de Estados Unidos. Sin embargo, esto no quiere decir que no necesite la ratificación del Congreso. Lo que pasa es que va a necesitar menos de los 60 votos que, en término original, necesitaba anteriormente para poder ratificarlos. Para que se hagan una idea, un Congreso de 100 necesitaba antes 60 votos. Hoy día lo que necesita es mayoría simple. Yeah. El tema es que 50 más 1. No está, exacto, 50 más 1. El tema es que no está necesariamente asegurada la mayoría simple. ¿Por qué? Porque se vienen elecciones. La y elección está en juego, siempre el voto todo. de cada congresista está dispuesto según a quien quiera apelar, obvio. Y en el tema de los trabajadores involucrados, de los sindicatos que están ahí bien en contra del TPP, yo lo comprendo como lo que mencionaban ustedes con el tema de la industrialización, que se externalice toda la manufactura, significa y se traduce también en desempleo igual a futuro o en la precariedad de los empleos. De hecho, el tema de particularmente Estados Unidos, ojo, porque esto nosotros lo anunciamos el mismo día lunes. Dijimos, epa, si no es tan simple, acá por lo menos dan descontado porque esto es una colonia. Acá ya se votó. Sí, ya aquí ya está claro de que se va a votar a aprobar. Pero en Estados Unidos no la tiene fácil Barack Obama, y por eso salió a casi instalar este discurso que todos, y aquí mismo nosotros señalamos, es que era bien llamativo de Barack Obama, en términos de apuntar directamente, por ejemplo, a China, así como, le ganamos a los chinos. Y también generar ese como chauvinismo estadounidense, porque se ha convertido, obviamente, en el gran rival por la hegemonía mundial. Y eso siempre ha calado muy fuerte en términos de la idiosincrasia de Estados Unidos. Pero en una situación difícil, donde se viene saliendo de un proceso difícil, todavía no se puede hablar necesariamente de una recuperación económica de Estados Unidos dentro de los estándares que tiene Estados Unidos. Y esto, mucha gente dice, ve en peligro lo que pueda ocurrir. Entonces, esta ratificación en el Congreso no es carrera corrida. ¿Por qué? Porque si bien, ojo, los republicanos han apoyado este último tiempo más a Obama. Esto como que es una tendencia muy parecida, se parece mucho a la política al final estadounidense, a veces a la chilena. Los republicanos han apoyado a Barack Obama en esto que tiene que ver con los acuerdos comerciales. También están viendo una oportunidad no menor, y se han levantado voces bastante críticas ahí en el Congreso, donde los republicanos tienen mayoría en ambas cámaras. Una oportunidad potente a, insisto, a puertas de una próxima elección presidencial que viene a la vuelta de la esquina. Una derrota para Barack Obama quiebra. De hecho, hay un quiebre ya en la administración. ¿Por qué? Porque Hillary Clinton esto lo hace obviamente por términos de cálculo. Cálculos políticos, no lo hace porque está convencida de que el TPP es malo o bueno, lo hace porque está calculando encuestas. ¿Qué hace Hillary Clinton a tirar esta pachotada, por así decirlo, el día de ayer? De partida, bloquea a John Biden, que se estaba posicionando en términos de encuesta, y de hecho dentro del mismo Partido Demócrata estaban sondeando a John Biden, que es el actual vicepresidente de Estados Unidos, está en la administración Obama, en la Casa Blanca actualmente, y están diciendo, bueno, Hillary Clinton se enredó, le salió el escándalo de los mails y los computadores que fueron investigados y se terminó demostrando de que ella había mentido, y de hecho tuvo que salir a pedir disculpas y perdón y todo lo demás, porque efectivamente ocupó su computador para materias que tienen que ver con la Secretaría de Estado en un momento determinado, y después del peritaje que hizo el FBI demostró que no era un correo, sino que eran varios y varios y varios correos en los cuales ella se relacionaba con otros mandatarios, con gente más o menos importante. Por lo cual tuvo que salir a pedir disculpas, y en términos erráticos lo que se castigó de ella fue que mintiera. Por tanto, bajó bastante la encuesta y se empiezan a posicionar otros candidatos dentro del Partido Demócrata. Para mantener el establishment, varios dentro del Partido Demócrata empezaron a mirar a John Biden y a sondearlo para que saliera de la vicepresidencia y asumiera como precandidato para la convención demócrata. Con esto, obviamente, y como hace casi 3 meses, podríamos decir, hubo una encuesta en Estados Unidos respecto al tema del TPP. El resultado fue más o menos disparo. Un 49% de gente apoyaba el TPP y un 29% lo rechazaba. Eso ha cambiado muchísimo en estas últimas semanas y particularmente en esta semana. Ha cambiado muchísimo. Sobre todo, conspira para eso el secretismo con el que se ha hecho esta negociación, y muchos dicen cuando se está ocultando ya hemos vivido otros tratados de libre comercio que han generado lo que hoy día nosotros vemos acá en Estados Unidos, y particularmente pongo el caso de lo que ocurrió con la ciudad de Detroit, que una ciudad industrializada, pujante y todo, hoy día es una ciudad fantasma que está en quiebra. Por eso el senadores, por ejemplo, demócratas como el de la ciudad de Ohio, plantean la oposición abierta y al liderado, de hecho, dentro del Congreso aquello, porque este tratado de acuerdo, le digo inmediatamente quién está liderando en el Senado, en el Congreso, es Sherrod Brown, de senador por Ohio del Partido Demócrata, quien ha liderado la oposición dentro del Congreso para evitar que se ratifique el TPP. Así es, es profundamente complicado cuando uno tiene, insisto, cuando la complicación viene de tu propio partido, porque en realidad hace tiempo que ya en realidad Obama no controla, de hecho se ha demostrado en casos anteriores, también cuando ha tenido que aprobar los presupuestos y todo eso, de que Obama no tiene el control de su partido, no tiene el control total de su partido. Por lo tanto, no es solamente, obviamente Hillary Clinton hace este apoyo por un tema electoral, uh-huh. Pero por supuesto llama y convoca y termina prestándole, podríamos decir, espalda a todos los que están justamente opuestos a aprobar el TPP en el Congreso, tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado. El problema que tiene Obama es que al ingresar, y cuando se le ocurra ingresar el TPP a través del Fast Track, de este Trade Promotion Agreement, que el sistema de proceso simplificado que tienen los acuerdos, podríamos decir, multilaterales de libre comercio, que ya tiene preaprobado Obama, o sea, él puede aplicar el Fast Track, porque ya el Fast Track ya se lo dieron, se lo concedieron. Él tiene solamente 90 días para poder hacer de que el Fast Track y de que esta ley del TPP sea aprobada. Por lo tanto, es un juego, y yo lo que explicaba el otro día es también un zapato chino. Uh-huh. Porque obviamente tener la votación más rápida te permite obviamente ser más ejecutivo. pero también le impide cualquier tipo de modificación, enmienda, y te obliga a un plazo perentorio de aprobación del proyecto. Por lo tanto, lo que significa es que si no logra alinear bien el Congreso antes de lanzar el proyecto de ley hacia justamente el Congreso, puede vérsela muy difícil durante esos 90 días. Tendría que guiar y hacer y realizar mucho lobby para poder aprobar el TPP. Uh-huh. Vale también decir que probablemente si este TPP no es aprobado en Estados Unidos, prácticamente se cae. O sea, la gracia justamente del TPP y quien le da dinamismo al TPP. De hecho, el TPP se empieza a llamar TPP y se empieza a discutir como TPP. O sea, va a ser como el gran comprador de todos los países. Exactamente. Con los que firmó. Todos están considerando que esté Estados Unidos ahí. Mm. Claro, Chile, México, en sí, de hecho, ya tienen acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. En realidad, este acuerdo de libre comercio, principalmente, claro, va justamente con Japón y con Vietnam, que serían los principales países en donde Estados Unidos tiene sus intereses. De hecho, cuando le consiguieron el Fast Track, se lo consiguieron para implementar y mejorar relaciones económicas con Asia y con Europa. Uh-huh. O sea, dando por sentado que en realidad en América Latina, aunque para ellos no existe América Latina, ya está listo los objetivos y por lo tanto se da por sentado de que en realidad esto es parte del paquete nomás. Claro. Pero claramente, sin Estados Unidos en el TPP no es lo mismo. Estados Unidos comenzó la ronda de negociaciones del TPP. O sea, cuando Estados Unidos se interesa justamente de esta alianza, que hasta ese momento eran de cuatro países, ahí el TPP cobra dinamismo y se vuelve un tema interesante y se vuelve un tema que se empieza a discutir. Por otro lado, este podríamos decir que el gran, no sé cómo decirlo, pero es como el proyecto regalón de Obama, lleva sus dos periodos presidenciales, peleando justamente para que este proyecto se lleve a cabo, uh-huh, para que esta alianza se lleve a cabo, y por lo tanto también sería un golpe muy duro al final de su mandato que el TPP no se aprobara. Uh-huh. Claro, sería así realmente muy crítico para ello, perder, hoy para Obama principalmente, sería muy crítico para él perder en realidad la posibilidad de sellar con este acuerdo su gobierno. Uh-huh. Por lo tanto, no, y aparte que es Estados Unidos el que genera y promueve el tratado, po. Exactamente. Entonces que no se lleve a cabo en el mismo país es una derrota ya muy grande, la caída es muy grande. Sobre todo cuando, como dices tú, puso todas las fichas ahí. Exactamente. Uh-huh. Claro, de hecho uno así, revisando un poco la historia del TPP, no hay pruebas para decirlo obviamente, pero uno parece que en primera instancia Brunei funciona como un agente de Estados Unidos como para crear las condiciones antes de que Estados Unidos se interese oficialmente del proyecto. Uh-huh. Pero uno ve que justamente en realidad era un tema de como de buena onda entre cuatro países, hasta que entra Estados Unidos y la cosa se vuelve seria y ahí se suman perfecto. El resto de los países. Porque en realidad, yeah, entre Brunei y Chile, no me acuerdo qué dos países más era, o sea, un sultanato de Brunei en Asia, Chile, dos países más, en realidad no generaba el interés que generó cuando Estados Unidos dijo, bueno, yo voy adentro, estoy uh-huh. y me sumo justamente a esto. Y bueno, el resto de los países dijo, bueno, esta es la posibilidad, si me sumo a esta instancia, de tener un tratado de libre comercio como uno de los más grandes compradores. Justamente yo creo que ese es el problema que genera en Estados Unidos, de que se ve a Estados Unidos ya no como el gran exportador como se veía antes. Uh-huh. O sea, antiguamente en un tratado de libre comercio se pensaba justamente que Estados Unidos iba a llevar a exportar los bienes y tanto podríamos decir manufacturados como incluso no manufacturados al resto de los países. Uh-huh. Por lo tanto iba a abrir sus mercados para su industria, y lo que hoy en día se está viendo es que en realidad es todo lo contrario. Estados Unidos. Es un retroceso por la tercerizar todo. Exactamente, han tercerizado. Yo no lo veo propiamente tal como un retroceso. De hecho, si uno, no sé, aplica la misma idea de sistema mundo, teoría de la dependencia, uh-huh, lo que han hecho los países, incluso podríamos decir nórdicos, el gran ejemplo, los países nórdicos, justamente ha sido. La mejor educación y bla, bla. Claro, ha sido externalizar justamente uh-huh. el trabajo físico. Han externalizado el trabajo físico, han externalizado incluso el trabajo industrial. Han externalizado el trabajo. Claro, y con eso han externalizado la pobreza también. Uh-huh. O sea, insisto, yo cuando Finlandia te dicen, oye, el ejemplo de Finlandia, lo que hace Finlandia, lo que hace Dinamarca, en realidad es exportar pobreza. O sea, claro, nosotros hacemos que la gente que tiene que desarrollar nuestro aparato, nosotros tenemos las sedes principales y los capitales de las grandes empresas que tenemos, pero en realidad donde se hacen esos productos se hacen en el sudeste asiático o en la zona de Indochina, en donde se hace a bajo precio, con trabajadores sin derechos laborales, y por lo tanto nosotros tenemos mayor margen de ganancia. Claro. Y se reproduce también con el tema de la extracción de materias primas también en todos esos países pobres. Exactamente. Y esa es la otra función también de externalización. O sea, nosotros vamos a hacer todo el trabajo sucio de extracción de materias primas o de creación de energía o lo que sea, lo vamos también a hacer en los países de la periferia. Que es el caso más de Chile. Chile no es el caso del país que vamos a utilizar de industria, sino el país donde en realidad extraemos las materias primas para llevarlas a los países de industria. Y luego, en realidad, los que sacan la tasa de ganancia son los países centrales que tienen las bolsas de valores, que tienen, podríamos decir, las sedes principales de las empresas, en donde justamente los directivos o donde se reporta incluso a través de impuestos las ganancias. Uh-huh. Pero el problema es que, obviamente, eso a la élite estadounidense le parece muy bien, porque, obvio, es parte del sistema mundo y es parte también de la etapa actual del capitalismo. El problema es para los trabajadores estadounidenses, una gran masa de trabajadores estadounidenses que está viendo que en realidad aún no existe una posibilidad de trabajo distinta para ellos, a la vez que se están cerrando las industrias y sistemáticamente se han ido cerrando las industrias, y eso también ha generado problemas de desempleo. Igual ahí como que se ha disfrazado un poco de que el desempleo de Estados Unidos ha bajado bastante, por lo menos según el último índice. Pero se ve con preocupación justamente de que Estados Unidos está perdiendo esa fuerza que lo convirtió en potencia. Y se ve con pánico, se ve con preocupación. Los sindicatos están muy opuestos porque van a ver que en realidad están perdiendo la posibilidad. Gente que ha dedicado toda su vida, por ejemplo, no sé, para diseñar algún tipo de máquina, le están diciendo que en realidad se dedica a otra cosa. Porque eso ya no nos va a servir. Claro, exactamente. Entonces ese cambio, esa transformación, en realidad genera una gran crítica dentro, por lo menos, de la clase trabajadora estadounidense. Y como los sindicatos son fuertes, insisto en eso, los sindicatos tienen mucho peso, hacen paro, una lucha reivindicativa, meramente reivindicativa, pero hacen paro, y cuando hacen paro son fuertes, cuando hacen huelga son largas, y por lo tanto, obviamente, son una fuerza que tiene que ser considerada dentro de los balances para poder hacer una votación. Y lo segundo, obviamente, todo eso trabajadores estadounidenses o no tan estadounidenses, que es una gran mayoría, latinos, primera, segunda generación, van a votar, van a votar en estas elecciones, y por lo tanto van a votar por quien les parezca que está representando mejor sus intereses. Y eso es lo que apuesta Hillary Clinton, decir, bueno, en realidad yo estoy representando mejor los intereses del trabajador estadounidense, del trabajador latino que ya es estadounidense. Y por lo tanto lo que yo voy a hacer es justamente negar y luchar contra el TPP, y con eso voy a dar pruebas, voy a dar cierta garantía de que en realidad yo estoy a favor de usted y no estoy a favor de los grupos minoritarios del país. Y eso es lo que la estrategia... Que son las empresas financistas. Exactamente. Que juegan ahí con la bolsa y quienes tienen todas estas empresas externalizadas. Claro. Bueno, ahí dice Duncan Rosales, dice, trabajadores gringos ya tienen experiencia del NAFTA para saber qué esperar del gobierno. Exactamente, pues el NAFTA fue también un claro ejemplo de cómo, de un caso cercano, porque el NAFTA fue principalmente con México, de cómo en realidad hicimos cruzar la frontera la empresa. O sea, empezar a producir vehículos Chevrolet en México, refrigeradores General Electric en México. Porque justamente la mano de obra es más barata y la empresa siempre se va a ir, es parte de la lógica de las empresas, siempre se va a ir a producir al lugar donde le sea más barato. Y por lo tanto, eso es lo que ocurrió, y lo vieron, lo experimentaron, y se están viendo que nuevamente podría ocurrir eso. Y de forma mucho más fuerte, porque insisto, obviamente a todas las empresas les va a convenir realizar sus productos en Vietnam. Eso es evidente, o sea, es muchísimo más barato. muchísimo más económico y por lo tanto genera obviamente que las empresas se van a empezar a cerrar, empresas se van a empezar a cerrar nuevamente más ciudades. Por eso decía el caso de Michigan. Michigan tuvo dos grandes golpes en los 80, que fue el cierre de Flint, que era la ciudad de la General Motors. Uh-huh. Y posteriormente Detroit, que también es conocida como la ciudad motor, justamente porque toda esa bahía de Michigan era donde se producían casi todos los vehículos estadounidenses. Uh-huh. Y eso desapareció en dos décadas, o tres décadas en realidad. Y hoy no queda nada de esa industria, y lo que están viendo justamente los trabajadores estadounidenses es que en realidad el país derechamente se está desindustrializando. Uh-huh. Es un proceso parecido a lo que ocurrió también con Margaret Thatcher. Yo encuentro que hay cierta similitud y cierta sensación. Sufrió bastante la clase trabajadora en Gran Bretaña durante lo que fue el mandato, la época de oro para los conservadores en Gran Bretaña, y que la sufrió bastante la clase trabajadora, en sentido de que se puso mano firme. De hecho, de ahí viene, muchos olvidan de por qué le decían la dama de hierro a Margaret Thatcher, y básicamente fueron como tres hechos, dos de estos que tienen que ver necesariamente con lo que ocurría dentro de Gran Bretaña. Uno, que tiene que ver con la huelga de los militantes de Lira, donde muere Bobby Sands junto con otros más, en esta larga huelga para el reconocimiento de ser presos políticos de la de Inglaterra, de esta corona británica. Y por otro lado tiene que ver con la mano dura que tuvo contra los trabajadores cuando se despedía inmediatamente, se reprimió duramente. Fueron uno de los momentos más duros para la clase trabajadora de las últimas décadas en Gran Bretaña. Particularmente en términos de esta nueva posición liberal en términos económicos, que conocemos nosotros comúnmente como neoliberalismo a ultranza, que obviamente generó grandes fortunas dentro de Gran Bretaña, pero al costo de el abaratamiento de la mano de obra, por ejemplo, el cierre de industrialización, externalización de la misma en otra, una especie de nuevo colonialismo, por así decirlo. Y por eso fue bastante, marcó bastante a fuego a la clase trabajadora en Estados Unidos, o sea, perdón, en Inglaterra, en Gran Bretaña, y hasta el día de hoy es recordada por lo mismo. O sea, la élite es la gran mujer que ha pasado por Gran Bretaña, particularmente en Inglaterra, pero para la clase trabajadora sigue siendo una de las grandes enemigas de las últimas décadas que ha tenido precisamente la clase trabajadora. No olvides que hubo carnavales en distintas localidades. Cuando murió. Especialmente sí. En la zona del Carbón, hubo grandes carnavales de celebración de que se haya muerto Margaret Thatcher. Sí, de hecho lo mostraban así como por la tele, así como mientras algunos llegan pésame de distintas partes del mundo. Estoy hablando que lo mostraba la BBC. En algunas ciudades de trabajadores en Inglaterra estaban celebrando. En Escocia, por ejemplo, también en algunos sectores celebraron. Exactamente, porque sí. Fueron países que fueron muy deuda. En Irlanda también se celebró. ¿Por qué? Porque se le chupaba muchísimo allá, y de hecho se abarató muchísimo la mano de obra, por ejemplo, con la migración que había mucho de Escocia hacia las ciudades, entre comillas, que quedaban en ese tiempo industriales en Inglaterra. Entonces es un tema no menor, el tema del TPP está en peligro. Muchos dicen que este escollo lo puede sortear perfectamente la Casa Blanca. Es lo que complica es que se atrasó tanto. Algunos dicen esto se atrasó deliberadamente porque Obama quería que el 25 de junio obtener estos poderes nuevos, esta nueva autoridad que le daba al Congreso para poder negociar acuerdos comerciales, pero no fue tan así. De hecho, se fue complicando incluso la negociación, que recién el día lunes se cerró, cuando todas las semanas escuchamos que se van a juntar en tal lado y lo van a cerrar, y terminaba no siendo así. Bueno, finalmente se logra el acuerdo, pero está en peligro. Y claro, muchos dicen que si Estados Unidos no ratifica en el Congreso, no tiene mucho sentido este acuerdo de 12 países. Por más que algunos van a decir, sí, no, si seguimos lo otro y todo el tema, pero todos saben que se pierde inmediatamente este acuerdo. Pero ante eso mismo que tú planteas, entonces igual es bastante difícil que no se apruebe. Sería bastante raro. Lo que cambia el escenario de todo esto es que hay elecciones. O sea, estamos a semanas de lo que son las distintas convenciones, la Convención Demócrata y la Convención Republicana, para elegir a sus propios candidatos para las presidenciales del próximo año. Y esto altera inmediatamente. Eso ocurre en muchas partes del mundo, incluso acá. Se acercan elecciones y cambian los comportamientos en términos políticos. O sea, Hillary Clinton jamás se hubiera puesto a un TPP si no es que ve con esto una subida en algunos puntos de la encuesta y frenar esa baja fuerte que tuvo en los últimos meses. No lo dice porque ella empatiza con la clase trabajadora. Ella lo dice porque con esto obtiene votos de estos sectores que precisamente está teniendo una gran fuga y se están yendo hacia otros candidatos, que es la sombra que ha tenido y que se subestimó en algún momento determinado dentro del mismo Partido Demócrata, que es el caso de Bernie Sanders. Insisto, y con esto de paso es un juego político de una tipa muy pragmática y fría como Hillary Clinton, que bloquea a John Biden, porque John Biden, si se termina siendo candidato y llegando hasta la convención, cosa que es muy difícil ya a esta altura, no puede decir que está en contra del TPP. Ya. El actual vicepresidente de Estados Unidos. Entonces, oye, ¿qué retrasó la discusión para que esto tuviera que coincidir con las prontas elecciones? Hay por lo menos 5 puntos que fueron súper discutidos y que tenían que ver con cosas muy, muy, muy graciosas, por así decirlo. O sea, me imagino que el juego político de alguien también. No, porque, ojo, también hay otros países que estaban... por ejemplo, el tema de el automóvil para los japoneses era un tema no menor. Y, de hecho, hasta la última la pelearon. La leche. La leche fue uno de los factores. Con Canadá, así. Sí. Leche. Así, las tasas de la leche. Así, ¿cuánto va a salir...? Estamos hablando de cerca de un 25% de lo que se está importando. Es un tema para una economía como la de Estados Unidos, que es bastante proteccionista. ¿Qué quiere decir eso? Que protege su propia industria, que protege su propia empresa, cosa que se ha estado permeando bastante. De hecho, hoy día Estados Unidos es uno de los grandes importadores. O sea, se está acabando, por así decirlo. Obviamente queda mucho en comparación a nuestro país, pero Estados Unidos ya no podéis decir que es un país industrializado. Y que obviamente ha externalizado porque le sale mucho más barato a la empresa colocarse, qué sé yo, en India, que generó, por ejemplo, que la India tuviera tasas de crecimiento enorme, con una distribución de la riqueza horrenda en términos de inequidad económica y social en la India, pero creciendo a tasa, de hecho. En las últimas décadas, China e India fueron casi maravillas económicas. De hecho, la mudanza que hubo hacia la India, por ejemplo, en términos, textiles o en términos de distintos tipos de industria, fue tremenda. Pero, por ejemplo, ahora el caso de Vietnam, que poco y nada queda de la que soñó en un momento determinado Ho Chi Minh y que se convirtió en un momento determinado en cositas fetiche, a que como, no sé, pues cuando viene gente afuera lo llevan a ver el monumento de Allende, qué sé yo, porque hoy día el libre mercado impera dentro de lo que es Vietnam y ha sido uno de los países puerta importante de esa parte del Asia, en términos geopolíticos, en términos estratégicos, y hoy día es uno de los segundos exportadores textiles hacia Estados Unidos. O sea, es un tema no menor, que está dentro de este acuerdo del Transpacífico, que es el TPP. Entonces, por eso los sindicatos en Estados Unidos ven con bastante preocupación, creo que sería moderado decir con bastante preocupación, están opuestos abiertamente al TPP. Y en medio de el ambiente electoral, eso complica bastante el tema, porque va a tener costos. Si los republicanos terminan apoyando a Obama y le dan los votos finalmente, obviamente van a resentirlo sus propios candidatos, en donde algunos ya se han planteado en contra del TPP. Y candidatos que van, incluso tocan a Donald Trump, por ejemplo, que abiertamente también ha dicho que el TPP es muy malo para Estados Unidos. ¿Donald Trump es el antilatino? ¿Ese? ¿No? Sí, el antilatino. Yeah. Y también conductor o miembro principal de un reality show, ¿cómo se llama? The Assistant, una cosa así. que de hecho un personaje muy mediático Donald Trump, no solamente un empresario. Sí, porque de hecho tuvo un reality, po. Por eso, a eso me refiero, porque está y que era terrible, o sea, bueno, después nos dimos cuenta que en realidad no estaba actuando tanto Donald Trump y que en realidad era así. Yo pensaba que claro, yo pensaba que era estaba actuando como un desgraciado, y no, en realidad se comporta y vive y piensa y respira y duerme como un desgraciado, pero justamente eso genera una cierta polarización. O una falsa polarización, en realidad lo que genera una no polarización, o sea, de sentir de que bueno, si tenemos a Trump, en realidad, y si Trump queda como candidato republicano, bueno, hay que llamar a votar por el mal menor, o sea, los demócratas van a convertirse en santos justamente porque frente a Donald Trump en realidad no hay nada peor en el mundo. Y aparte porque se le está criticando mucho a Barack Obama de que está preocupado de dejar hitos históricos para los anales de la historia. Exactamente. Que preocupado de la política interna de Estados Unidos. Para poner una especie como de ejemplo, analogía burda, pero es como una especie de Eduardo Frei. Un tipo que se está dedicando a viajar por el mundo, a hacer firmar la paz a otro, a generar pero en la interna poco y nada se ve. Eso ha sido parte de la crítica que uno puede ver en distintos medios, que van de medios como la Fox en términos republicanos hasta otros medios, probablemente mucho más progresistas. Por ejemplo, no sé, pues ha habido una cierta oposición también de, medios cercanos a la línea demócrata, e incluso sectores hasta liberales que dicen que esto no es tan buena idea del tema del TPP. Pues no puede hablar necesariamente de una izquierda conformada como nosotros la entendemos en términos lógicos en Estados Unidos, que la hay, por supuesto, hay distintos tipos de izquierdas, unas más curiosas que otras, pero acá, en este caso particular, sí roncan estos sindicatos que son súper disciplinados, sí. Y por ejemplo, son base de votantes potentes. O sea, por ejemplo, Hillary Clinton estuvo visitando algunos estados, Illinois parece que estuvo, y en otros más. De hecho, en el marco de eso está esta entrevista que hizo con la PBS, que termina dando esta entrevista porque logra, por ejemplo, un acuerdo con la Asociación de Maestros, que es un sindicato igual fuerte dentro de Estados Unidos. Yo no sé si ustedes vieron, bueno, en algún momento determinado lo replican en esta serie de Netflix que es House of Cards, el juego de cartas, cuando este protagonista, Francis Underwood, tiene que negociar con el sindicato de maestros. Y son heavy, es realmente una máquina. O sea, ellos tienen oficina, asesores, ¿cachai? Hacen lobby, todo el cuento. Y aparte que está el tema de la disciplina, pues no tenía elementos que se escapan, que dicen, no, mejor yo voy a negociar por el costado con el patrón, como ocurre habitualmente acá en Chile. Voy a leer algunas cosas que llegan acá, que me parecen bastante interesantes. De hecho, hay unos links que dejó Duncan Rosales que, como siempre, ahí se agradecen y están muy interesantes. Estoy leyendo en el hashtag matinalRBF, por si acaso, en Twitter. Trabajadores gringos ya tienen experiencia, por ejemplo, con el tema del NAFTA, para saber qué se puede esperar del gobierno. Elisa Monti dice, el TPP y el rechazo que genera dentro de Estados Unidos es una prueba muy clara sobre cómo países desarrollados exportan pobreza. El caso de Baltiloco dice, con el TLC del 2005 Estados Unidos aseguró que su basura de la refinación de petróleo saliera de su frontera. Hoy se queman las termos de Chile, por ejemplo. Saluda a Rula Rodríguez, manda un saludo. Rosilva dice, bueno, Trump, el dueño del concurso Mi Universo, la oda al machismo y al sexismo, anti-latino y humillador de trabajadores de mierda. Trabajadores, es una mierda. El tema es, esto como da para otro, lo hemos conversado en otra oportunidad. ¿Por qué Trump sube las encuestas? ¿Se acuerdan que acá dijimos, cuando empezó recién el tema del escándalo, decimos, con esto Trump va a subir en la encuesta? No, se está ganando todo el odio de todo el mundo. Mentira. No. Latino nomás. Ni siquiera de todos los latinos. No. Que también precisamos por qué está subiendo. Y de hecho, la última encuesta han dado la razón, lo que planteamos acá. Y que tiene que ver con nuevas estrategia en términos de asesoría comunicacional, la imagen en términos políticos. De hecho, hay unos papers ahí muy interesantes. pero que dan un discurso mucho más pragmático, más tosco, pero mucho más rentable en términos políticos, en términos de encuestas, de ganar cierta adhesión. De hecho, Trump ha tenido la desfachatez y también tiene los pies para decir que si no sale elegido candidato dentro del Partido Republicano, él se va a tirar solo igual. Y ojo, porque puede ser bastante interesante eso en términos de atractivo, independientemente de que esté los demócratas republicanos y que aparezca por los palos ahí Donald Trump. Pero un fenómeno del por qué aumentan las encuestas. Y un fenómeno bien interesante de analizar más finamente, fuera de toda esta parafernalia, el tema antilatino y todo el cuento, sino analizar las cosas, que generalmente obedecen y necesariamente exigen una cierta frialdad para poder mirar los factores bien. Joaquín Prestejuan le responde a Rosilva, dice, pero ojo, porque en la Mi Universo siempre gana la latina. Argumento weón. Muy weón. Si lo dije, simplemente va a decir. Y gana Venezuela, man. Gana Venezuela. Oh, claro. ¿Qué más puede decir? Yo creo que está generando una oposición al proyecto chavista. Yo creo que a través de Mi Universo. Yo creo que hay una... Seguramente, ese es el objetivo de Donald Trump. Pero... El objetivo es la plata. ¿Cómo va a resumir? ¿Qué es lo que viene a plantear esta oposición abierta de Hillary Clinton al TPP? Obviamente, ya lo hemos explicado, de forma pragmática, fría. Esto es una cosa calculada por parte de Hillary Clinton, a no engañarse con eso. Pero precisamente por las mismas razones, por esas mismas razones, se hace mucho más interesante esta oposición pública que hace ayer Hillary Clinton en una entrevista. De hecho, nosotros pusimos una nota, de hecho... está en inglés, desafortunadamente, porque pusimos el link del video de la entrevista de la cual estaba precisamente sacada, y ayer dio la vuelta al mundo de que Hillary Clinton se oponía públicamente al TPP, que decía que los antecedentes que ella tenía ahora se oponía rotundamente al TPP, dando un guiño obviamente a los sindicatos de la base votante que ella necesita para ganar por lo menos en primera instancia una carrera a la vez la convención demócrata. Se supone que la tenía fácil, por lo menos hace un año, y se la ha complicado, pero enormemente, a Hillary Clinton. Igual hay que tener perso para hacer eso, ¿no? Es Hillary Clinton. Claro. De hecho, en la memoria de Hillary Clinton, que la publicó el año pasado, que se llama Decisiones Dolorosas, Hard Choice, que se llamaba el libro que sacó Hillary Clinton, defiende el TPP. Esto fue el año pasado, que era parte también de su campaña. Recordemos que Hillary Clinton está en campaña hace buen rato. De hecho, por eso hace rato muchos dicen que no es bueno estar en campaña mucho tiempo. Tenemos los asesores porque políticos. Cambia ahí el discurso según las encuestas. No solamente por eso, porque hoy día la política es muy vertiginosa y es muy rápida. Entonces, entre más tiempo estás como candidato, más expuesto estás. ¿Qué es lo que le pasó, por ejemplo, en un momento determinado a Mío? Que muchos analistas dicen, esto de ser candidato eterno, le pasó a Joaquín Lavín en un momento determinado. Esto de ser candidato eterno te deja expuesto a todas las vicisitudes políticas. Cuando tú apareces, por ejemplo, en el caso elecciones pasadas en Chile, casos como Franco Parisi, que aparece como en el último tramo, claro, está mucho más menos expuesto. De hecho, ya cuando propiamente tal, él es candidato, empieza el ataque fuerte también de decir, bueno, analicemos quién es Franco Parisi, y empieza ahí a decir, oye, este está metido en esto, este hizo esto, esto, otro y todo. Y ahí ya se complica la situación porque estás expuesto a la crítica y se te va a pedir opinión respecto a distintos temas. Y eso obviamente suma para un lado, pero resta en otro. Y en el caso de Hillary Clinton, y eso es lo interesante de su posición, es calcula que hoy día hay una oposición bastante grande al TPP y dice, yo me sumo acá. De hecho, fue criticada inmediatamente por el senador O'Malley y el senador de Vermont, Bernie Sanders, diciendo así como, es un oportunista. Nosotros vivimos siendo contra el TPP hace bastante rato, y esta que fue gran defensora del TPP, hoy día sale diciendo que está en contra. Barça. De hecho, así fue tratada en varios medios, en todo caso. Uh-huh. Así como, date una vuelta de carnero más, po. Entonces, probablemente esto ni siquiera termine beneficiándolo en términos de encuesta, o por lo menos grandemente como ella quería. Pero sí le sirve para una cosa. A seguir frenar su baja. Uh-huh. El mal menor, en definitiva. Pero esa es la situación en términos de Estados Unidos, y puede ser bastante irónico o gracioso de que en Chile se termine ratificando en el Congreso esto. Ojo, del tratado, fue el lunes, se tienen 90 días, si no me equivoco, para ratificarlo. Si no se ratifica dentro de ese plazo, ese país se da por entendido de que no ratifica el acuerdo y por tanto ya no está dentro de lo que es el TPP. O sea, ¿esto se votaría como a principios de enero? Es que se puede votar la próxima semana. Tiene un plazo, sí, o sea, un máximo. Dentro de ese plazo se puede dar. Por eso después se entiende de que no está dentro del TPP, si es que no ha sido ratificado por los respectivos congresos. Bueno, siempre este tipo de cosas es conveniente votarla en los meses de vacaciones, obvio. No tan obvio. Porque, por ejemplo, en el caso de Chile, coincide de repente con temas electorales, elecciones propiamente tal, que generalmente son a fines de año. Y lo que quedaría, para nosotros el tema de vacaciones, son fines de diciembre, principios de enero, porque después viene febrero el receso legislativo. Hay ahí que ver ciertas cosas, pero insisto, no está todo dicho respecto al tema del TPP, y mientras tanto aparecen personas como, o personajes como Joseph Stiglitz, por ejemplo, premio Nobel de Economía, conocido por la tasa de Tobin, para algunos fue un movimiento interesante como a fines de los 90, a principios del 2000, liderados por sectores progresistas de Europa, medios como Le Monde Diplomatique, por ejemplo, que apelaban a la tasa de Tobin, que estaba también liderado por gente como Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía, quien también ha salido a decir de que esto es bastante malo, lo que es el TPP. Esto obviamente, ¿quién gana en esto? Las grandes corporaciones, y son las que pagan en definitiva las campañas políticas. La transnacional es la... Pagan las campañas políticas. Y las que discutieron, de hecho, el TPP. De hecho, eso es lo interesante del TPP. Quienes vieron el TPP son las grandes corporaciones. Ojo, no se equivoquen. Acá Rocío dice, oye, pero como se debe votar cerrado el TPP, da lo mismo cuando. No. Lo que no se puede alterar, o sea, no hay una revisión en particular del tratado. Para ponerlo en términos simples. Se aprueba o se rechaza. Exacto, se aprueba o se rechaza. Completo, el paquete completo. Vamos a saber cuándo. Esto no es que van a hacer unas sesiones escondidas y van a cerrarse con candado. No, se va a votar el TPP, pero no se va a poder discutir sobre en términos particulares y decir, oye, ¿por qué nosotros estamos cediendo esto en esta parte de acá? Eso no se puede hacer. Y es lógico que no, o sea, tiene una cierta lógica que no se puede hacer, que es que obviamente yo no puedo llegar, oye, sabes que aprobé el TPP, pero en realidad no estoy ni ahí con esto. Eso es lo que miente Heraldo Muñoz, pues eso es lo interesante. No, ha mentido en varias cosas. Claro, porque Heraldo Muñoz lo que te está diciendo es que nosotros vamos a llegar y vamos a aprobar el TPP y vamos a decir, sabes que aprobamos el TPP, pero sabes que lo de los medicamentos no salimos. Y claro. Mentira, eso no se puede porque es un tratado internacional. Pues. Exactamente. Tendría todos... que llegar a hacer una asamblea con todos para aprobar punto por punto. Exactamente. Entonces, no es llegar y decir, ¿sabes que yo entro al TPP, pero ¿sabes que en realidad no me interesa esta parte? Entro por el TPP a la carta. Me gusta esto, no me gusta esto, y eso es mi TPP para entonces, mí. No, eso no se puede. No entonces, se puede, ¿no? Porque, o sea, yo también vi eso en la prensa, así como estamos discutiendo punto por punto, y eso entonces es una gran mentira. Una gran mentira. Es un gran engaño para toda la gente de acá, como para poner qué bonito es el TPP. Exactamente, no se puede, porque se aprueba o se rechaza entero. Y todos los países, los 12 países, tienen que aprobarlo o rechazarlo entero. O sea, o estás dentro del TPP o estás fuera del TPP, como nosotros lo acordamos en nuestra última reunión. No hay otra alternativa, por lo tanto, eso es lo que ocurre, pues. Entonces, obviamente en Chile yo creo que el TPP lo van a aprobar con gran mayoría, porque en realidad... las mismas grandes corporaciones tienen una buena presencia en nuestro Senado y nuestra Cámara de Diputados. Sí. Pero lo que ocurre y ocurra en Estados Unidos se vuelve un poquito más complicado. Insisto, el TPP no tiene mucho sentido si en Estados Unidos no se aprueba el TPP tampoco. Y porque tiene más fuerza, como estaban diciendo los sindicatos. Exactamente. Entonces, ahí hay que ver qué resulta de ahí. Y también dejar súper claro de que en realidad no es que uno... va a llegar Chile y va a decir, no sé, de la bancada de diputados de tal partido no va a aprobar tal parte del TPP, pero vamos a aprobar porque el TPP en general nos gusta. No, eso no puede ocurrir. Así que si le están diciendo eso, están mintiendo. Es así de simple. Así que, efectivamente, se aprueba el paquete completo o no se aprueba. No hay espacio para la discusión. De hecho, algunos diputados hoy día se están poniendo así como, oye, es que necesitamos saber de qué trata y todo lo demás. No está así. De hecho, estuvo la oportunidad para que la presidenta de Chile lo explicara. Eso ocurrió el día 19 de mayo. Y se votó en contra de esta moción presentada por un grupo de parlamentarios, la cual se le pedía a Michelle Bachelet que explicara al TPP y planteara públicamente de que esto era beneficioso para Chile, cosa que fue rechazado por 30 y tantos votos y una cantidad de abstención. De hecho, fueron como 20 y tantos que estaban a favor. No más que eso, fue la Cámara de Diputados, el 19 de mayo. De hecho, pueden revisarlo ahí en una nota que nosotros subimos sobre el TPP. También está el hipervínculo, el link, para que puedan revisar en términos de la intervención completa, que fueron más o menos cerca de 2 horas. Durante ese día, en donde también sale hablando, por ejemplo, el canciller Heraldo Muñoz. Para cerrar, términos simples. Obviamente los ojos van a estar puestos en Estados Unidos porque muchos países ven con preocupación de los que firmaron que Estados Unidos no termine ratificando el acuerdo que él lideró finalmente. Aunque si bien no estaba al principio Estados Unidos, eso es como sí, un juego bien mentiroso de puesta en escena, porque este es un acuerdo de Estados Unidos de principio a fin. Claro. Pero no es ellos que lo proponen, ellos como, ¡ay, qué buena idea se te ocurrió a ti! Brunei, el ojo así. Claro. Sí, a Brunei le dieron la orden. Una potencia mundial como Brunei. Exactamente. Nah, esta joda que hace Estados Unidos. ¿Dónde queda Brunei? ¿Qué es eso? Queda en la zona de Asia, pero un sultanato. Ahí al lado de Mei. Es un sultanato, pero que no queda en la zona donde está el resto de los sultanatos. Pero yeah. es un sultanato. El sultán de Brunei. Tipo muy poderoso. Ya. Yeah. Bueno, y amigo de Estados Unidos. La potencia mundial como es Brunei, se le ocurrió esta idea brillante y todos dijeron, ¡oh! Qué brillante que a esta potencia mundial como Brunei se le haya ocurrido aquello. Todos sabemos que fue un palo blanco puesto en Estados Unidos porque apelaba a este tipo de acuerdos, que es presionado por las grandes transnacionales, que son las que, en definitiva, pagan. Por eso también dicen, bueno, está complicado porque está el tema de que hay un plazo para poder hacerlo, pero entre medio está en pleno clima electoral de Estados Unidos, entrando de lleno a eso, y a medida que avanza los días y las semanas para llegar a la convención, tanto demócrata como republicana, esto se prende mucho más. Después de eso empiezan las carreras tremendas. Pues no sé si conocen tanto respecto al tema de cómo son las elecciones en Estados Unidos. Son todo un show. O sea, recorren todo el país y van viajando lugar por lugar. Regalando banderas. En tren, en avión, ocupan buses, qué sé yo, caravanas. No, sí, es una cosa bien bien graciosa. Oye, pero aquí los Congresos de Estados Unidos depende tanto de las corporaciones como, por ejemplo, el Congreso de Chile. Sí, sí. Entonces, ¿a quién le deben? ¿A sus electores o a sus financistas? Ya, pues, pero tienes que asegurar la elección para eso. Claro. Sí. O sea, las elecciones te hacen, o sea, la plata que puedan poner. Es que, a ver, el lobby en Estados Unidos está regulado y es parte del que son los cabilderos, que son los gestores de interés privado. Y en ese sentido se permite, o sea, que se puedan reunir los congresistas, tanto senadores, la Cámara de Representantes, qué sé yo. Pero hay una opinión pública, entre comillas, voy a ponerlo bien entre comillas, porque la idiosincrasia estadounidense es bien rara, mucho más pepe. Por ejemplo, te pueden aguantar un montón de cosas, pero la mentira se condena muchísimo en Estados Unidos. Y a nivel periodístico también. De hecho, yo les decía que hay algunos métodos, por ejemplo, hay un medio en Argentina hoy día que está haciendo eso, que está bien interesante, ganó un premio hace poco en términos de periodismo. En Estados Unidos existe, por ejemplo, Politic Fact, que toma la frase de un, qué sé yo, político, congresista o algún término importante, y contrasta si eso es cierto o no es cierto. Y tiene modos de verificación. Y eso genera de una u otra manera, estoy poniendo un ejemplo, de si lo que está diciendo es cierto o falso, y eso es lo que se termina valorando en términos de encuesta y todo lo demás. Acá, por ejemplo, no, un político mintió y generalmente uno que otro periodista podrá cuestionarlo, contrapreguntar, claro, decirle... Pero se esconde bajo la alfombra. Claro, usted dijo esto en tal lado, usted dijo esto otro y hoy está diciendo todo lo contrario. No, son sediciosos. Sedicioso el periodista que cuestiona. Claro. Por ejemplo, está esta complacencia porque en definitiva cada uno defiende sus propios intereses y eso no permite mucho una opinión pública más cerrada. Decir, bueno, ¿sabes qué? Mentiste. De hecho, yo siempre pongo como ejemplo esta serie que se llama The Newsroom, donde hay un periodista que se convierte en un fiscal, porque el loco había sido fiscal, ¿cachai? Entonces dice, ya, usted dice que el presidente mintió y que está gastando menos en salud de lo que está diciendo. Ok, veamos, pues, bueno. Y empecé a poner, ya, este fue el gasto, usted dijo tal cosa en tal fecha, en tal día, esto se dijo tal cosa, esto se aprobó y tanta partida de plata, este por tal usted está mintiendo. Uh-huh. ¿Qué es lo que debiera hacer el periodismo? Es decir, contrastar la información que te dan con lo que realmente ocurre. Uh-huh. Y explicarte, decodificarte el cuento. Y el tema del TPP, en ese sentido, ha molestado muchísimo, no solamente acá, como lo hemos dicho dentro de esta semana, sino en Estados Unidos, porque el secretismo. De hecho, ojo, se tiene mucha más información del TPP allá que acá, como dato. ¿Ah? Porque, por ejemplo, no sé, representantes de la administración Obama son cuestionados y se les pregunta directamente así como, hey, ¿qué pasa con esto y con esto otro? ¿Y están obligados a hablar? Pero bajo secreto el tratado. Está bajo secreto, pero que estamos hablando de Estados Unidos, porque no estamos hablando de secreto, es para países como Brunei, que son una potencia mundial y todo lo que queráis, pero, por ejemplo, en Brunei, es un sultanato, entonces como que mucha discusión no va a haber. ¿Cachai? No, pues, o sea, el sultán dice sí, obvio, sí, está aprobado. ¿Qué discusión ahí va a haber? Ninguna. ¿Por qué apuntamos a lo que pasa con Estados Unidos? Porque acá en Chile se da por sentado de que ya está aprobado. O sea, ni siquiera va a haber una discusión respecto a eso. Algunos parlamentarios van a decir, porque acá todo Chile se calcula, ojo, en Chile se calculan los votos. El tema es que no los calculan ni usted, ni yo, ni este, los calculan las empresas que contratan a gente que se dedica a calcular los votos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que va a haber un grupo de parlamentarios que se va a oponer. Pero mientras esté ratificado, da lo mismo. Porque ¿quiénes ganan acá? Acá en Chile también ganan grandes empresas. Esto es un tratado para las empresas. No es un tratado que beneficie en términos culturales el intercambio, no es un tratado que vaya a beneficiar en un momento determinado a la población de los países. Ese es un tratado netamente económico, comercial, que beneficia a las grandes empresas de los respectivos países. O empresas que están dentro de los países. Claro. Que son las empresas transnacionales, porque la nacionalidad son bastante... O sea, la nacionalidad que puedan tener las empresas importa bastante poco. No le interesa mucho eso a las empresas. Son nominales nomás. Claro, y la excusa y el típico motivo es que base a este argumento de que el crecimiento económico significa crecimiento de todos los que habitan un país. Y bajo a ese argumento es que se pueden justificar este tipo de acuerdos. Van a decir, bueno, con esto Chile va a aumentar, no sé, el 1% del crecimiento interno bruto. Uh-huh. La pregunta en realidad... ¿Quién va a acumular ese 1% del crecimiento interno bruto? Uh-huh. Las empresas, las grandes corporaciones. No va a ser más que eso. Pero como justamente estamos dentro de esa lógica en donde se iguala a crecimiento económico al crecimiento y al bienestar de un país, de un territorio, es que te dan justamente esa excusa y ese motivo y muchos terminan comprándolo. Lo otro también es decir que con esto se moderniza. Seguimos bajo el discurso de la modernización que viene del siglo XIX y seguimos comprándolo del mismo modo. Uh-huh. Y aparte, o sea, también el Producto Interno Bruto que aumente no se traduce en que vaya a haber más ingreso fiscal. Exacto. Ojo, porque ese discurso se ha manejado muchísimo. Acá se habla, y en la manera de presentar el tema del TPP, cosa que es relativamente cierta, de que estamos hablando del 40% del Producto Interno Bruto de la economía mundial. Entonces, cuando estamos hablando del 40% del Producto Interno Bruto de la economía mundial, suena potente. Pero es que eso no va a ser repartido necesariamente entre los 12 países. Porque aquí se alteran con dos países que son potencias en términos a nivel mundial, que son el caso de Estados Unidos y Japón. Claro, de hecho, estamos sumándole mucho al PIB de ese 40% mundial el caso de Chile y Brunei, por ejemplo. Nada. México ya. México sí tiene una. Canadá. Australia. Australia, relativo, sí, en comparación a las potencias como el caso de Japón, Estados Unidos, pero se hace como la sumatoria, diciendo, oye, estamos hablando del 40% de la economía mundial, esto es potente. Claro. Pero el resto no es realmente muy relevante. Es ahora, eso. ¿Qué llama la atención? Y a esto también quiero llegar para resumir y finalizar también esto que tiene que ver con este análisis más profundo del tema del TPP y lo que está pasando en términos de su oposición en Estados Unidos. Es, ya, hemos visto con cierta detención de lo que pasa con los sindicatos, por ejemplo, en términos de Estados Unidos. ¿Qué pasa con los sindicatos chilenos? ¿Qué pasa con multigremiales como el caso de la CUT, que no ha, por lo menos que yo sepa, no han tenido un pronunciamiento claro respecto al tema del TPP y cómo puede afectar eso, por ejemplo, a los trabajadores y trabajadoras del país? No me queda claro si es que han tenido algún tipo de pronunciamiento, de hecho. Yo desconozco. De hecho, el otro día estaba haciendo las consultas respectivas de hay una posición clara, sobre todo esta semana, donde estamos hablando de que todavía no se ratifica en el Congreso, esto fue aprobado el día lunes y se necesita una posición. Yo sé que mucha gente dice, sí, sabéis que esto hay que radicalizarlo, entonces vamos a hacer firmas virtuales. No, estoy hablando en serio, porque estamos hablando de que, por ejemplo, los sindicatos en Estados Unidos se están movilizando, y están presionando, y están haciendo presión, tanto lobby, terminó de movilización, de decir, hey, vamos a castigar a quienes aprueben el TPP. O sea, como el TPP es un acuerdo económico, lo más lógico es pegarle en lo económico. Eso es como lo obvio. O sea, si nos llegan firmas y me llegan firmas de Avas o Chase.org diciéndome que no apruebe el TPP, no creo que influya mucho, porque el tema es que hay que pegarle donde más les duela. Paro, tipo de cosas, pero claro, estamos muy atrasados en ese sentido, incluso con Estados Unidos, y eso es lo que genera un poco hasta incluso un poco de molestia, porque claro, Estados Unidos es un país que podríamos decir profundamente del establishment, incluso su clase trabajadora es capaz de movilizarse más que en Chile en pos de estas cosas. Entonces, obviamente yo creo que es para que nos peguemos mutuamente un tirón de oreja y veamos qué se puede hacer al respecto. Porque si nos quedamos callados, bueno, esto se aprueba sin ningún ruido. Claro, porque decís hashtag no TPP y decís ya, dicen, no, acá hay que presionar y de distintas formas. ¿Cómo afecta esto? De hecho, yo creo que los respectivos países, de hecho en México también, a propósito, ayer estuvo Buitre, la ciudad vuelve de lleno Alberto Rodríguez, Alberto Buitre, al programa luego de su enfermedad, y se basó, por ejemplo, en lo que es el TPP. Y claro, porque México también lo firma. Y todo esto silencio que tiene que ver con este acuerdo, que lo que hace es potenciar una especie y específica de capitalismo muy salvaje, genera también la preocupación y empieza a generar cierto grado de movilización. Que claro, ante la duda, y eso fue un poco lo que ocurrió y con lo que se jugó con esto, había muchas cosas que se tenían dudas. Y ante la duda, la abstención. Pero precisamente la duda es lo que debió haber llamado a la movilización. O sea, todo lo contrario de lo que se estaba, de lo que fue ocurriendo. Pero aún es tiempo, muchachada. Aún es todavía tiempo. Es posible frenar el Congreso. Hay maneras coercitivas. Si bien no tienen lobby como en el caso de los sindicatos en Estados Unidos, hay otras formas de presionar a nuestros congresistas. Exactamente. No se les pase la mano, pues se puede ir, pero ustedes, hay formas de presionar al congresista. No diremos cómo, tampoco. Hay formas, por ejemplo, usted puede agarrar un palito, ponerle un billete de 20 lucas y empieza así a mover y va a saltar un congresista así y lo puede ir moviendo así alrededor de una plaza y todo el cuento. Dicen que no falla eso. Claro. De hecho, dicen que los grandes jóvenes de la empresa... Una trampa. Claro. Un camino de billete claro, una trampa. Salta. Sí. Vuelta, muy bien. De hecho, cuando hacen ejercicio le ponen la trotadora con un palito con el billete y ellos van intentando encontrarlo. Es tierno. Dicen que funciona bastante bien aquello. Sí, en el sindicato, en el gimnasio del Ahora Congreso. Usted me va a decir, hay otros que tienen un palito con mucho más billete. Sí, puede ser. Pero, bueno, ocupe la creatividad. Pero otra cosa que también funciona es la organización. Sí. La movilización, sí. Pero es que, ha venido una suerte de desmovilización tremenda. Esto también tiene, obviamente, cierto dispositivo y operadores políticos. Te pongo un ejemplo. Estuvo John Kerry en el país. Y no pasó nada. Este acuerdo se firma la misma semana en donde Estados Unidos bombardea un hospital, mata a 12 médicos de Médicos Sin Frontera y no pasó nada. Absolutamente nada. Imagínate que hubiera pasado en cualquier otro país. Voy a ocupar el cliché. Hubiera pasado en Venezuela, qué sé yo, Venezuela bombardea una, qué sé yo, consultorio chiquitito, mata a una persona en Colombia a propósito del conflicto que tenía este, qué sé yo. Salta todo el mundo. Cortemos relación. Y más encima termina asumiendo y asuma que mintieron. Porque habían dicho que no, que estaban recibiendo fuego desde ese lugar. Después terminan reconociendo, no, es que recibimos información, no es verdad lo que dijimos en primera instancia, sino que recibimos información de la autoridad afgana de que ahí había, enemigo y había un problema en ese lugar. Se pitearon un hospital con 12 médicos de Médicos Sin Fronteras que pertenecen a distintos países en la misma semana, esto ocurrió el día 3. El acuerdo se termina firmando el día 5 y no hubo ningún pero. No, nada. Ninguno. Y estuvo John Kerry, Estados Unidos, participando en esta cuestión que hacen la familia junto con la tercera, con el Mercurio y otras más, este encuentro que armaron en Valparaíso para proteger las ballenas, ¿cachai? Y te ponen a una rostro como Leonor Varela y otras cosas más. Y no pasó absolutamente nada. Estaba el ex director de la CIA. Todo, la creme de la creme de lo más nefasto de la élite mundial. Hablando sobre cómo proteger el mar. Cacha, po, weón. Y no pasó nada. Claro. De hecho, se hablaba en las redes sobre el tema del océano. Sí. Así como que era muy bonito proteger el océano. De hecho, por ejemplo, hoy día está Michelle Bachelet reunida con la élite, yendo a hacer LOA al Centro de Estudios Públicos. Yo ayer, por ejemplo, escuché a Mirko Macari y decía, y no pasa nada. Nadie la va a ir a funar. Porque porque la gente no se funa. De hecho, sí hubo una funa, y de hecho hubo un intento de tomarse incluso el Centro de Estudios Públicos en un momento determinado, que lo hizo, estoy hablando casi por ahí, casi el 2000, un poco antes, puede ser, que estaba la gente La Zurda y otra gente más. Yo me acuerdo de aquello. Que, de hecho, para los que no saben, esto queda cerca ya en Providencia, la vuelta donde queda este liceo de niña. El Liceo 7. El Liceo 7. Está el Centro de Estudios Públicos y al frente del Centro de Estudios Públicos está la CPC. Para los que no cachan. Para no quedar tan lejos. Sí, es una calle bien chica. Sí. Muy chica. Entonces, cruzan, de hecho. Van ahí. Sí, para nombrar alguno. El presidente Eliodoro Mate. Así. Entonces el tema es simple. El tema es que estuvo John Kerry, secretario de Estado de Estados Unidos, y no hubo ni una pancarta. A mí me dirá, sí, había gente que estaba tratando de funar, por ejemplo, lo que tenía que ver con el fuerte que tiene Estados Unidos allá en Hong Kong, por ejemplo, que había movilización hace bastante rato. Y nada, pues estamos hablando de uno de los países reconocidamente genocida, y no hubo ni un pero. De hecho, acá la política chilena o los políticos chilenos es cómo se sacaban fotos con John Kerry. Y que más encima tampoco consiguieron mucho, porque ¿cuál era la idea en términos principales? Demostrar de que Chile tiene muy buenas relaciones con Estados Unidos a diferencia de Bolivia. Habló John Kerry respecto a eso. No me voy a pronunciar. Puta, ni siquiera le sacaron una cuña para decir, no, Chile, tenemos muy buena relación, a diferencia de Bolivia. No se metió. Por lo menos en términos públicos, que es lo que quería la Cancillería, que terminara diciendo en medio de lo que estaba el tema de La Haya, porque recordemos que en última instancia el arbitraje lo tendría que hacer Estados Unidos. Sí, pues. Tema, ¿eh? Es un tema no menor aquello. Pero, por lo mismo, a tener ojo con el tema del TPP, se viene en las próximas semanas, que obviamente la preocupación por parte del Congreso hoy día está en la elección del Contralor, que no tuvieron los votos, y en la elección del Fiscal Nacional, que insisto, se viene entretenidísimo. La próxima semana debiera estar el nombre, porque después de que la Corte Suprema entrega la quina, la presidenta, presidente o presidenta, pero en este caso presidenta, tiene 10 días para elegir el candidato. Sí, poco tiempo y justamente ahí está la quina donde tienen que elegir, que está Raúl Guzmán, el fiscal Raúl Guzmán, que sacó 11 votos en la Corte Suprema. Uh-huh. A cargo del caso Bombas 2, ese es principalmente su función en este momento. El fiscal Luis Toledo, que lo recordamos justamente por el caso Cabal, uh-huh. el cual tuvo que dejar temporalmente por lo menos fuera de su función, justamente. Tenemos también a Juan Enrique Vargas, que es en este momento ejerce también de decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales. Que sacó 9 votos. El fiscal Luis Toledo sacó 11 votos también. Tenemos a Jorge Abot Charme, que es director ejecutivo del Ministerio Público en este momento, que sacó 7 votos. Y al número 5, último pero no menor, porque parece tener alto favoritismo dentro del Congreso, que es Jorge Abot Charme, que es actual directivo. Me equivoqué, el siguiente, el otro. Así José Morales Bopazo, que es fiscal, jefe de la Fiscalía de Alta Complejidad, y que también estuvo metido ahí en el caso Cascada, estuvo justamente en bastantes casos mediáticos y también. Y que terminó en nada. Y por eso tiene todo el favoritismo ahí. Exactamente. Uh-huh. Exactamente. Eso le da cierto favoritismo, uh-huh. Cierto beneficio, y justamente ahí también sacó en el mostrador, salió justamente que es José Morales, el candidato favorito del poder en la Fiscalía Nacional. Uh-huh. Ya parece que el mostrador ahí vuelve a cuestionar después del caupolicanazo que estuvo ahí unos días de pausa y de buena onda. Uh-huh. Vuelve a cuestionar justamente las decisiones del poder. Y justamente lo que más se le critica es justamente lo del caso Cascada. Uh-huh. Y recordemos que el caso Cascada no es un caso irrelevante para lo que estamos viendo, porque el fiscal nacional es un fiscal que también va a ver el tema de Soquimich, uh-huh. si es que sigue tomando el cargo como lo ha tomado el Sabas Chaguán. Y el caso Cascada es justamente un caso en donde la centralidad del caso Cascada es justamente de cómo se llevaba dinero de distintas empresas Cascada a Soquimich. Uh-huh. Por lo tanto, empresa de Julio Ponce Lerú, que en este momento ya no se encuentra en el directorio, pero sigue siendo uno de los dueños. Y por lo tanto, obviamente, eso genera también una serie de dudas para la ciudadanía, pero también genera una serie de garantías y tranquilidad por parte también de del Congreso, que obviamente, y lo hablábamos antes, tiene sus intereses bien metidos también, uh-huh. en lo que está ocurriendo en este momento. O sea, uh-huh. tenemos a varios parlamentarios, para no decir muchos, que están definiendo su destino y su futuro en lo que pase o lo que no llegue a pasar justamente en la elección de fiscal nacional. O sea, no estamos hablando de una votación desinteresada por parte de ellos, sino que a quien van a ratificar o a quienes tengan que ratificar también va a ser algo que obviamente les va a importar mucho a ellos. En ese sentido, obviamente hay que estar atento y al ojo de quien se vote también. Como podríamos decir, como candidato de esta quina lanzado por el Ejecutivo. Obviamente se va a revisar que sea un candidato que tenga capacidad de poder ser aprobado. Uh-huh. Ya se encuentra el gobierno ya en grandes problemas justamente con el tema de que no se ha podido ratificar al Contralor de la República. Y justamente esto del Contralor de la República no es un tema menor, porque podría ser perfectamente la moneda de cambio para que José Morales se convierta también en el fiscal nacional. O sea, le damos la Fiscalía Nacional de acuerdo a lo que el Congreso quiere, y el Congreso nos da justamente la aprobación de Rajevich como Contralor Nacional, como Contralor General de la República, que podría ser justamente lo que pueda llegar a ocurrir también a futuro. ¿Cuál es la función del Contralor? Una función bastante importante, de hecho, es quien, podríamos decir, vigila justamente las distintas funciones del Estado. O sea, desvío de dinero, procedimientos, que se cumplan correctamente los procedimientos, e incluso también la ratificación de las leyes. O sea, uh-huh. una ley tiene que pasar normalmente por dos fases, luego de ser obviamente aprobada en el Congreso para que sea firmada por la Presidencia, que es revisado por la Contraloría General de la República, de que no haya una contradicción justamente con los órdenes del Estado. Y en segundo lugar, tiene que ser también visada por el Tribunal Constitucional, de que no contraiga, de que no se oponga justamente al espíritu de la Constitución del país. Uh-huh. Y por lo tanto, la Contraloría es muy importante. La Contraloría vigila todo los estamentos del Estado, salvo el Legislativo. El Legislativo no es vigilado por la Contraloría porque el Legislativo es un ente autónomo. Uh-huh. Tengo entendido que el Judicial también. Pero llámese todos los ministerios, la Presidencia, gobernaciones, intendencias, subsecretarías y municipalidades incluso también son controladas por la Contraloría de que funcionen correctamente y de que en realidad no tengan ningún tipo de contradicción o irregularidad. Ya, perfecto. Por lo tanto, es un cargo importante. Uh-huh. Y entonces con eso se está jugando ahí, haciendo como un trueque entre ambos. Claro. Yo te paso este, a cambio de este otro. Claro, uh-huh. coincidió de que se están justamente estos dos nombramientos, porque se ha atrasado mucho el nombramiento de Contralor General de la República. Y como se ha atrasado mucho, justamente nos encontramos con una coyuntura bastante interesante donde se van a votar las dos cosas al mismo tiempo. Uh-huh. Mm. Y por lo tanto es muy probable que se vinculen. Claro. Y bueno, y por otro lado, el tema del fiscal nacional, que hay muchos de los parlamentarios, de los senadores que están siendo cuestionados precisamente por el tema de Sokimich, y obviamente ahí Luis Toledo no les conviene, o sea, vinculado con el tema de Cabal, por ejemplo, pero sí conviene este señor Morales, que fue el que dejó en nada el caso Cascada, que se traduce finalmente en el tema Sokimich. Claro, bueno, exactamente. Ayer se dijo que no iba a votar, que se inhabilitaría el senador de Tarapacá, Fulvio Rossi. PS Reloaded. Uh-huh. Pero también el lunes en esta reunión de ministerios y eso, y de presidentes de la nueva mayoría, se planteó que deberían inhabilitarse también todos aquellos que estuvieran vinculados con algún tema judicial. Y ahí apareció uno muy interesante. Sí. Que gritó, pero ¿cómo? Pizarro. Y dijo, ¿cómo podría ocurrir? ¿Cómo se iba a inhabilitar alguien que estuviera siendo judicializado? Por ejemplo, yo, que mis hijos están siendo investigados por el tema de Sokimich, donde hubo boletas falsas a cambio de mucho dinero, 45 millones, bueno, que no es mucho para ellos, porque en ese sentido también debería inhabilitarse hasta la propia presidenta, po. Claro, de hecho dijo, solicitar una inhabilidad en su caso generaría un debate complejo para la propia mandataria, cuyo hijo, Sebastián Dávalos, enfrenta un proceso judicial por el caso Cabal. Exacto. Ayúdeme usted, compadre. Sí, soy muy buen compañero, sí. Compañero de conglomerado político. Exactamente, o sea, bueno, si me inhabilito yo, puedo que Michelle Bachelet también se inhabilite porque también tiene ropa tendida. Igual, no es buena onda dentro de la nueva mayoría hacer eso, me parece a mí. No, para nada. No se puso a protegerla precisamente, con porque claro, efectivamente, de hecho, Bachelet... Y la tiró, yo creo que nadie se le había ocurrido hasta ese momento, la tiró, que en realidad, bueno, Bachelet también tiene ropa tendida también en esta votación, pues. Y Bachelet llegaría a votar por elegir a Luis Toledo justamente luego... Para demostrar que en verdad a ella no le importa, claro, el tema. Pero sería raro justamente de que, bueno, uno de los casos estuvo revisando hasta un par de semanas atrás... referente a su hijo, y referente incluso al computador que se encontraba en La Moneda, en donde estaba obviamente Sebastián Dávalos. Entonces, bueno, obviamente te abre un flanco, yo creo que ahí Pizarro está jugando solo nomás, jugando por la propia y, y tirándole más complicaciones a Bachelet en esta lógica de cada día puede ser peor. Yo creo que le logró entregar un día peor a Bachelet, uh-huh, porque Bachelet tiene que elegir entre cinco. Pero claro, pues tiene justamente también tiene conflictos de intereses para uh-huh poder tomar esta decisión. Hoy en caso de que ya Bachelet elija a un señor y después lo diga que no al Congreso. Podría, o sea, lo podría volver a tirar otro de la quina, pero está obligada a lanzar a alguien de estos cinco. Uh-huh. Porque sí, eso ya fue una decisión de la Corte Suprema. Uh-huh. Y ella no puede decir, no, en realidad sé que no, ninguno de estos cinco me interesa. Y en realidad me interesa, no sé, pues me interesa el fiscal Ayala. Uh-huh. O no sé, o me interesa otro fiscal. No, ya no se puede porque justamente los que decidieron fue ya la Corte Suprema. Uh-huh. Y como decidió la Corte Suprema, tiene que ser dentro de esos cinco. Lo que puede hacer es echar para atrás. Yo no sé si es que por lo general no se logran votaciones de rechazo, por lo general se tantea antes. Y si sabe sí, las votaciones de antemano, entonces uh-huh, si es que no está la votación, Bachelet puede volver a modificar un poco la decisión y tirarse a otro candidato a la fiscalía. Uh-huh. Pero no está. O sea, que apostar al que gane. Tiene que apostar a ganador, uh-huh, exactamente. Está más o menos un poco presionada por eso, porque en realidad ya seguir postergando las decisiones sería ya muy crítico. O sea, ya tenemos, insisto, ya no sé cuántos meses lleva, pero son como 9 meses del Contralor General de la República que todavía no se encuentra el nuevo, uh-huh, 9 meses más o menos de atraso, y sumarle ahora, podría decir, un atraso en la decisión del fiscal nacional, ya sería mucha conflictividad, muchos problemas, y abrir un flanco demasiado grande también en este caso. Entonces, uh-huh, obviamente lo que se está haciendo es una especie de lobby invertido también, de cachar y tantear, ¿cuáles de los candidatos de la quina propuesta por la Corte Suprema pueden pasar rápidamente también por el Senado y uh-huh por el Congreso en general? Uh-huh. Y ahí el favorito es Morales. Así parece serlo. Uh-huh. Entonces, como el favorito es Morales, probablemente vaya él. Y ahí hay que ver qué pasa, porque, insisto, a diferencia de otra elección de Fiscalía Nacional, acá el fiscal nacional está en este momento llevando un caso, no un caso cualquiera. Está llevando el caso probablemente de corrupción más grande que ha existido en la historia reciente chilena, por lo menos demostrado, por lo menos lo que se abre y lo que se sabe. Tal vez ha existido más corrupción en otros casos, pero por lo menos la corrupción sabida y el caso que está abarcando la cantidad de millones y la cantidad de personas involucradas dentro de las esferas del poder, este es lejos el caso más grande. Uh-huh. Y por lo tanto, quien tome ese cargo va a tener que decidir primero si es que él también sigue liderando las investigaciones del caso Sokimichi y del caso Penta, y de todas sus eventuales variantes que puedan seguir surgiendo. Y además, por supuesto, tendría que revisar, y de no ser así, tendría que designar al fiscal que se quede con dicha función. O, por lo tanto, significa un golpe de timón inmediato, que ocurriría justamente en el caso Sokimichi y Penta. Uh-huh. Y eso obviamente genera ruido, pues, y genera interés, y obviamente los parlamentarios que saben cuidarse van a hacer todo lo posible para tener al fiscal más amigo. Al más amigo, exactamente, el que le sea más favorable. Uh-huh. Por lo tanto, obviamente ahí va a haber un punto muy claro, insistimos. Hay algunos que ya se saben de que están vinculados en todos estos casos, pero hay otros que todavía no se sabe, uh-huh, y que justamente lo que van a hacer es protegerse de que nunca se sepa y de que nunca les explote y les llegue, podríamos decir, el caso en sus caras. Uh-huh. Por lo tanto, obviamente ellos van a votar de acuerdo a esos intereses. Uh-huh. Hoy algunos de los que están postulando, de los cinco, es como algún sucesor natural de lo que venía haciendo Chaguán, alguno que sea así como un sucesor natural en el sentido de la investigación. Yo creo que el que más podría ser en ese sentido tal vez sería Luis Toledo. Uh-huh. Luis Toledo ha probado por lo menos durante todo este tiempo investigar de forma seria un caso tan, podríamos decir, tan peliagudo y tan complejo referente al poder como el caso Sokimich y Penta, que es el caso Cabal. Uh-huh. uno ha visto y realmente tampoco le ha temblado la mano en realizar todos los procedimientos que tenga que realizar. Uh-huh. Más allá de cierto procedimientos sospechosos, como por ejemplo que no se haya avisado adecuadamente a la opinión pública respecto, por ejemplo, a cómo se va el alineamiento en la moneda. Uh-huh. Que no se contó hasta días después. Claro. Pero más allá de eso, no se la ha visto con una intención de cerrar el caso a la mala y hacerlo, podríamos decir, bajarle el perfil al caso. Uh-huh. Al caso Cabal. Por lo tanto, uno lo que vería es que probablemente Luis Toledo sería él, probablemente el fiscal más decidido, en caso de ser elegido, a seguir la línea que está siguiendo Sachaguán. Uh-huh. Habrá que ver, yo creo que justamente el fiscal Toledo va a ser el fiscal que no salga, aunque podría, quién sabe, tal vez ser conveniente en una segunda derivada poner al fiscal Toledo, porque por lo menos lo inhabilitaría o lo sacaría del caso Cabal. Claro. Y tenemos, se me olvidó el nombre del fiscal que está en este momento del caso Cabal, se me olvidó el nombre, pero un fiscal del sur que además está vinculado también a múltiples persecuciones al pueblo mapuche, por lo tanto es bastante amigable, podríamos decir, con el poder y sus lógicas. Por lo tanto podría haber una decisión de presidencia de, bueno, nos liberamos de Toledo en Cabal, nos arriesgamos a que abra fuego, que siga abriendo flanco en el caso Sokimich Penta, pero por lo menos me quedo con un fiscal más cercano o más acorde a mis intereses en el caso Cabal. Uh-huh. O sea, salvarse presidencia y condenar al resto de los políticos. El problema es que si se hace esa lectura, yo creo que no va a haber ninguna posibilidad de aprobación en el Congreso. En el Congreso, porque el Congreso va a ver con preocupación justamente de que pueda llegar algún fiscal a generarle más ruido, a generarle más problemas. Claro, y eso se vería precisamente, como lo estás diciendo tú, una forma de proteger a la presidenta. Claro, exactamente. Ahí pregunta la Carmen Gloria, o sea, ¿que existe un Toledo bueno? No, tampoco es tan bueno. Si el tipo simplemente ha demostrado hacer su pega. Claro. Tampoco, por eso digo, no es el caso de, ¿cómo se llama el caso del fiscal del caso Penta también, el que está siempre, se me olvidó, tengo problemas de memoria hoy día, muy no grave. Siempre. Muy grave. El Gajardo. No es el caso del fiscal Gajardo, ¿no? Toledo no es como Gajardo. Uh-huh. Toledo es más como Sabachaguán, o sea, alguien que cumple con su pega, no es alguien que está más decidido, podríamos decir, a llevar al enteramiento de la verdad, etcétera, como lo ha hecho Gajardo durante todo este tiempo. Más bien Toledo tiene, yo diría, esa función un poco más observadora, más ecuánime, vamos a hacer de que la justicia funcione y demostrar de que más o menos está funcionando y darle cierta credibilidad justamente al Poder Judicial y a la Fiscalía, que insisto que son prácticamente tal vez las únicas instituciones que en este momento no están totalmente manchadas. Uh-huh. El resto, así, Parlamento, Presidencia, claramente están con una imagen muy, muy mala. De hecho, eso también es un elemento que también hay que cotejar, que efectivamente Chaguán presidente da. O sea, yo creo que se va a tirar algo, yo creo que va para algo. No, pero lo que hay que cotejar es que justamente sí que también la fiscalía derechamente se pasa al lado de ocultar lo que ya se ha develado. Se va a perder una institución más, la credibilidad y la institucionalidad, o sea. Si estamos en una crisis de credibilidad de las instituciones, por lo menos tiene algún tipo de beneficio el que se crea en algunas instituciones como Fiscalía y como el Poder Judicial. Uh-huh. Que todavía por lo menos hay cierta creencia de que ya operan más o menos decentemente en la mayoría de los casos. Instituciones de las que el mismo poder político, a través de la prensa, se han encargado también de desprestigiar constantemente, sobre todo el Poder Judicial. Constantemente lo desprestigian diciendo que no funciona, que el tema de la puerta giratoria, por ejemplo, constantemente, que la delincuencia. Entonces, constantemente se le está desprestigiando también desde el mismo poder. Claro. Pero precisamente es la institución que tiene hoy día más legitimidad porque no se porque ha perseguido a quienes efectivamente están cometiendo delitos. Claro. Y delitos de gran magnitud, como es el tema de dineros que deberían ser de todos, están siendo ocupados para campañas políticas. Exactamente. Uh-huh. Y ese sería el problema, o sea, pero que yo creo que acá el tema, yo creo que acá el tema central es que, ¿cómo se llama? Acá se van a salvar solo los parlamentarios. Yo creo que acá no están pensando ya en no sé, en mantener instituciones con credibilidad, en darle por lo menos un poco más de oxígeno, podríamos decir, a este sistema político. Sino que yo creo que lo que van a hacer en esta votación es en realidad una votación de salvarse ellos, de salvarse como grupo político. Qué fuerte. Es como igual como siempre ha funcionado de una forma súper lumpenesca la clase política chilena, po. Y es fuerte. Yo creo, no sé si en el imaginario y en lo bonito que suena ser funcionario público, es nada de eso, po. Nada de eso son los parlamentarios hoy día, y están constantemente tratando de salvarse, como la actitud horrible de Pizarro, por ejemplo, que ha sido súper nombrado estos días precisamente por sus actitudes lumpenescas de salvarse solo. Claro. Ahora, claro, yo creo que Pizarro tiene ese doble elemento, que claro, es un lumpen, así funciona como lumpen, opera como lumpen. Pero también es un poco más sincero y puedo decir care raja, así para decirlo, en ciertas palabras, a diferencia probablemente de otros parlamentarios que están pensando igual, pero que no lo están diciendo de forma tan pública. Uh-huh. Dicen, no hay que cuidar las instituciones, y claro, todo se resguarda bajo ese concepto. Sin embargo, siguen siendo unos lumpen, claro, que tratando de salvarse como clase política que son. Exactamente. Uh-huh. Entonces yo creo que ahí está la dificultad, porque obviamente si se vota, insisto, un fiscal que va a pagar los incendios a la mala, bueno, fiscalía ahora va a quedar sin credibilidad, cosa que fiscalía, por lo menos lo que yo creo que Sabas Chaguán se dedicó a hacer durante este tiempo, yo creo que Sabas Chaguán no es así un justiciero ni nada por el estilo, sino que simplemente lo que quería era mantener la credibilidad y mantener por lo menos firme alguna de las pocas instituciones que tiene algo de credibilidad en el Estado, que es la Fiscalía Nacional. Pero van a votar por ellos mismos, yo estoy más o menos convencido de eso, más que en la generalidad del sistema político. Me perdí buena parte de la discusión. ¿En qué están? Estamos hablando de fiscales. Ah, fiscal. Es complicado para nosotros hablar de fiscales, siempre. ¿No les pasa eso? Yo veo fiscal y me imagino a alguien interceptando el teléfono inmediatamente. Y no me dan ganas de hablar por teléfono. Pero abstrayéndome de esa fobia a los fiscales propiamente tal que uno tiene por tema ya de adquirido. Hay 5 nombres. Hay uno que es el candidato del Congreso. Y otro que no son candidatos al Congreso, pero hay uno en particular que se está ganando y que ya tiene el respaldo del Congreso. ¿Ese es? Lo había dicho anteriormente, pero lo olvidé porque estoy con la memoria. Morales. José Morales. José Morales, que tiene el respaldo de alguien bien importante. ¿Correa? Nuevamente no. Guido Girardi. O peor. Guido Girardi está haciendo cabildeo, lobby por José Morales, unos candidatos fuertes. Hay una disputa dentro de la nueva mayoría entre Vargas y Morales, porque Vargas es el candidato, por así decirlo, de Burgos, y es un sector importante ahí de la DC. De hecho, Vargas es ligado a la Democracia Cristiana, tiene relación directa. En el caso de Toledo va a ser súper interesante porque si lo eligen, cosa que muy difícilmente va a ocurrir, va a generar una polémica tremenda. Y si no lo eligen, también. De hecho, fue una especie de jugarreta, por ponerlo de un modo jocoso, que hizo la Corte Suprema para demostrar su independencia y para pegarle un paipe al poder ejecutivo particularmente, a la presidenta particularmente. Ponerle a Toledo, que sacó 11 votos, igual que Raúl Guzmán, Ojo, eso no quiere decir que tiene más opciones. De hecho, el 2007 Sava Chaguán sacó el tercer lugar en términos de votación en la Corte Suprema, terminó siendo fiscal nacional. Pero fue una mala broma de la Corte Suprema ponerle en la quina a Luis Toledo para que lo elija la presidenta, sabiendo de que no solamente, ojo, no solamente se está investigando al hijo de la presidenta y a la nuera, se está investigando, y de hecho todo esto tiene que ver básicamente con eso, a la propia presidenta. Uh-huh. Si tiene relación, si supo, y si de una u otra manera ella intervino de alguna manera, directa o indirectamente, en el préstamo que tuvo Cabal, por ejemplo, con el Banco de Chile, particularmente con la relación que ella tenía con Andrés Nicoluzzi, en términos de que es un financista de la campaña política, cosa que es sabida y que es pública y que de hecho se ha dicho sin mayores problemas, por lo menos por parte de algunas personas. Dicho eso, los candidatos que hay, el caso de Abbott, el caso de Toledo, el caso de Morales, el caso de Vargas, me está quedando uno afuera. Morales, Abbott, Toledo, Vargas y Guzmán. Sí. Son los cinco nombres de esta quina. Todos han hecho lobby hace bastante rato. Lo que pasa es que hay un lobby previo al tema de la Corte Suprema. Primero hay que pasar la lista de 11 personas que fueron las que postularon. Quedan 5. Y el lobby cambia el tono y cambia lo objetivo o los grupos de interés a los cuales se recurre para posicionar tal o cual nombre. En ese entendido, obviamente Morales cumple el perfil que está queriendo, por ejemplo, el Congreso. Uh-huh. ¿Cuál es el perfil? Estamos hablando de que Morales es precisamente el quien ha llevado casos bien importantes, pero que también han terminado en siendo fracasos. Por ejemplo, Morales fue quien llevó el caso La Polar, porque él era el responsable, el jefe de la Fiscalía de Alta Complejidad. Estamos hablando de José Morales. Bueno, llevó, por ejemplo, lo que tenía que ver con La Polar, llevó el caso Cascada. Estamos hablando de dos casos emblemáticos, potentes. ¿Y cómo terminaron? En nada. En nada. De hecho, recordemos que primero fue una sanción ética, así como ir a clases de ética, cosa que fue anulada. Y después de eso, terminaron siendo absueltos los ejecutivos de La Polar. No olviden eso, que si uno lo mira así en términos, él también llevó el caso a la farmacia. Entonces, ¿cuál es el perfil que tiene el caso de José Morales? Que si viene un tipo que conoce el Ministerio Público, que lleva términos de indagatoria, conoce el tejemaneje, es un tipo que hace mucho ruido y trae pocas nueces de vuelta. Y a juzgar por el escenario que se tiene hoy día, es el candidato ideal para el Congreso. O sea, digamos que sigamos investigando, que se va a mantener la independencia, que tenemos la autonomía de lo que es el Poder Judicial, pero en la práctica no se va a llegar a nada. Justo el perfil que, por ejemplo, ya está teniendo el Servicio Opuesto Interno, uh-huh, y que tanto más o menos piola. El Servicio Opuesto Interno, ese es el perfil que tiene hoy día. O sea, mucho ruido, muchas querellas, pero la verdad, o sea, la última querella que fue acotada y agregando, así, pero subrayando, ojo, solamente contra los que están aquí identificados y nombrados, nadie más. Lo que causó bastante sorpresa, porque generalmente las querellas se presentan contra las personas nombradas y identificadas y contra quienes resultan responsables. Lo que deja abierta un espacio de maniobrabilidad que tienen los fiscales precisamente para seguir la indagatoria. Uh-huh. Entonces, el candidato, para que lo tengamos así como bien claro, del Congreso es José Morales. Es interesante el tema del Congreso y cómo está configurado hoy día, porque la nueva mayoría, la ratificación que necesita el apoyo de la presidenta, son, si no me equivoco, 22 votos. 22, 23 votos, porque necesita dos tercios. Dejamos a dos senadores afuera, el caso de Carlos Bianchi y el caso de Fulvio Rossi, que ayer envió un comunicado donde dijo que se iban a inhabilitar. De hecho, uno se alegra del comunicado, no porque diga que se va a inhabilitar, sino porque sabe que hoy día Fulvio Rossi está vivo. Una cosa importante a esta altura, porque es un poco Barça decir me voy a inhabilitar sin ni siquiera le ha visto la nariz a Fulvio Rossi. Fulvio Rossi no ha aparecido ni por si acaso en el Congreso. Y varios dijeron, valoramos el gesto del senador Fulvio Rossi. ¿Qué gesto van a valorar de Fulvio Rossi? Si se supone está escondido en un búnker. De hecho, le permite el Congreso, y a través del tema de licencia, poder asistir. Ahora, hay un límite, si no me equivoco, son 3 meses. Si estáis 3 meses fuera del Congreso, automáticamente podréis quedar fuera. Ahora, muchos dicen, porque ayer hablemos de los que, valga la redundancia, hablaron ayer. Ayer habló Iván Moreira, el comunicado de Fulvio Rossi, habló Ena von Baer y habló Jorge Pizarro, entre los que hablaron. Fulvio Rossi marcó la pauta diciendo el temprano en la mañana a través de un comunicado que se inhabilitaba por el clima de sospecha, y siempre le terminó echando la culpa a todo el mundo. A la prensa. La prensa, la gente, un clima de sospecha, pero me inhabilito. Y eso es una inhabilitación de hecho, de facto. Porque, como bien decía el senador Flanders Iván Moreira, la inhabilidad no está dentro del reglamento del Congreso. Uh-huh. Pero sí está de hecho. Usted puede ir a tomarse un café a la hora de la votación, claro, por ejemplo. Y eso es inhabilitarse yo mismo en términos éticos, decir que no. Uh-huh. Ojo, porque ayer varios medios lo que decían y señalaban es que Iván Moreira dijo que se inhabilitaba, cosa que nunca dijo. Y es más, precisó que no iba a hacer. Él va a votar. Lo que señaló es que anunciaba cuál iba a ser su votación. Él se iba a abstener. ¿Qué quiere decir? ¿Él se va a abstener de ir a votar? No, él se va a abstener en la votación. Y eso es una votación. Ojo, que es un tema importante cuando se necesita un quórum de 2/3. La abstención es sumamente importante, tanto para la unanimidad, lograrla o no lograrla, tanto por los votos que se van a necesitar en términos concretos para ratificar a un nombre dicho o determinado por la presidenta. Por tanto, lo de Iván Moreira estuvo muy bien armado, porque quedó la sensación de que él se inhabilita por tema ético. Y todo. No, él lo que planteó es que se iba a abstener. Su voto va a ser abstención. Uh-huh. Es más, puede votarlo directamente o él puede pedirle a alguien que lo vote, pero él lo que ha planteado es que se va a abstener. Uh-huh. Pero sigue significando... Pero él participa dentro de la votación y va a participar dentro de las reuniones de bancada y va a... ¿cómo se llama? Participar en todo lo que tiene que ver con el nombramiento del nuevo fiscal. Uh-huh. Y es un, claro, es un voto menos para ese fiscal que se elija. Exactamente, es un voto menos para el fiscal y que se suma en un momento determinado a lo que iba la mayoría. Pero va a ser importante cuántos votos en contra haya, insisto, porque se tienen que cumplir los 2/3. Dicho eso, Ena von Baer, o Ena von Baer, como corresponde decirla, o Ena von Rata, como le están diciendo hoy día ahora, así para que suene más alemán, ha dicho que no se va a inhabilitar, que va a participar en la elección, porque así lo señala el tema del reglamento. Y eso, uno diría, sí, puede ser. El tema de Ena von Baer es que lo que plantea es que ella no está siendo investigada o requerida por la justicia, ella no está siendo procesada, no ha sido formalizada, por tanto no corresponde que ella se inhabilite. Uh-huh. Lo que es una patudez gigantesca, porque está siendo investigada por el Servicio de Impuestos Internos, por la propia Fiscalía. Estamos hablando que están investigados, que no hayan sido formalizados, no implica necesariamente... O que sean culpables. Exactamente. De hecho, pueden terminar todo el proceso siendo formalizado y terminar siendo inocente. Uh-huh. El tema es que estamos hablando de que quienes investigan, en este momento ellos están eligiendo al jefe. Son de parte quien tiene que responderle. De un proceso judicial. Ojo que todo esto ha cambiado el matiz desde febrero. Desde febrero cambia todo esto cuando Sabas Chaguán asume, él como fiscal nacional que está para otra pega, la investigación. Eso cambia completamente el escenario. Porque si no hubiera ocurrido eso, y eso ocurrió después de una operación política que se hizo concertadamente entre la clase política y la propia fiscalía, por eso terminó yendo como un premio de consuelo Alberto Ayala, que no es un mal premio ser fiscal jefe de la región de Antofagasta, región minera por lo demás, y por el otro lado, Está el caso de Solange Huerta, que le costó la postulación. Todos sabían que Solange Huerta quería ser fiscal nacional. Y Solange Huerta ni siquiera postuló. Más adelante la vamos a ver quizás en un ministerio o alguna cosa por el estilo. Cuando termine su paso por el Poder Judicial. Dicho eso, los candidatos que hay fuerte serían tres de los cinco. Y uno está vetado. Entonces estarían quedando dos. No nombro. ¿Quién está vetado? Luis Toledo, que llega con buen currículum. De los tres que están hoy día con reales opciones para poder llegar a fiscal nacional, estaría Vargas, por su cercanía a la DC, hay una presión ahí importante. Y aparte porque tiene varias credenciales. El problema es que generaría un problema no menor dentro del Poder Judicial. ¿Por qué? Porque es un tipo resistido por la Asociación de Fiscales. Porque no lo quieren mucho en el Poder Judicial. Más allá de las credenciales que él tiene. ¿Por qué? Porque él viene del mundo académico. Y en los últimos años hizo una crítica muy lapidaria al rol de los fiscales. Uh-huh. El tema porque se archivan las cosas. Él está en la UDP. Y ha planteado muchas críticas. Lo que no hay que olvidar es que aquí no se está eligiendo el fiscal del caso tal. Aquí se está eligiendo el fiscal que es el jefe de los fiscales, que ve temas de carácter administrativo, que ve carácter ejecutivo y que ve de carácter no necesariamente procesal. Por eso insisto, lo que pasa es que Sabachaguán cambió la forma de ver a los fiscales nacionales. O sea, no, ustedes probablemente ni se acuerdan de Piedrabuena, pues, porque fue uno de los primeros fiscales nacionales. Si tampoco estamos hablando hace muchos años, si el tema esto nace con la nueva reforma procesal penal. Que era una cosa como decorativa, un viejito que lo llevaban para las actividades, ¿cachai? Que veía un par de cosas y todo el cuento. No tuvo un rol tan preponderante como sí lo tuvo Sabachaguán, que tiene pretensiones políticas también. O sea, no nos debe extrañar que en un momento Sabachaguán termine en algún momento, por ejemplo, postulándose a senador por algún partido. No debiera sorprender aquello. El tema es, ¿qué es lo que hoy día pesa? Y hoy día pesa el factor político, ya no técnico. Eso ya lo vio la Corte Suprema y filtró estos cinco nombres. Hoy día son los factores políticos los que van a pesar para la decisión. No técnico, no de currículum, no en términos de quién tiene más causas ganadas o quién ha hecho más libros. Eso va a importar yuyo, porque lo que le importa a los que hoy día les toca votar, que son el Poder Ejecutivo y el Legislativo, es cómo viene la mano. Ojo, que estamos hablando de que hay 5 o 6 involucrados. No hemos contado a Felipe Arboe, que también está en la mira de la Fiscalía. Cosa que es pública y el weón no se ha pronunciado ni por si acaso. Que de hecho fue compañero de uno de los postulantes. Estamos hablando de que no solamente están en riesgo esos que están hoy día sindicados y en la mira de la Fiscalía, sino el resto, que todavía no está porque se ha frenado la indagatoria. Recordemos que no solamente se está investigando a Sokimich, sino que se hablaba de un listado de empresas más, las que ha sido sistemática y constantemente bloqueada para que se puedan investigar. Y estamos hablando de los que financian la política. De hecho, recordemos que el caso Corpesca está con secreto, bajo secreto, con prohibición de informar. ¿Qué quiere decir eso? Que es poco y nada lo que sabemos del caso Corpesca, que tiene al senador Jaime Orpi, pero también podría tener a otros. Entonces, la elección de fiscal nacional está cruzada por esto, y de estos cinco nombres. El que corre con más ventaja, obviamente, es José Morales, porque ya tiene algún respaldo en términos políticos dentro del Congreso, incluso es más, se ha sondeado. El tema es que se armó una pelea dentro del gobierno, y aquí les voy a contar otra cosa. Y aquí, siéntese y póngase la polera de Iron Maiden porque vamos a recordar a Belisario Velasco. Escuchamos. Hay una pelea nuevamente dentro de la Moneda. Y ahora están enfrentados Bachelet y Burgos. Le está ocurriendo algo similar a lo que pasó con Belisario Velasco. El candidato de Burgos, Vargas. Y a raíz de las últimas cosas y polémica, incluso algunos están planteando, y aquí es donde hay una tensión dentro de la propia democracia cristiana, es que posiblemente, es una posibilidad hoy día, pueda salir Burgos del gobierno. ¿Por qué? Porque perdió un respaldo adentro del gobierno y de hecho la relación con Michelle Bachelet hoy día no es buena. De hecho, Burgos ha salido y han estado todo el rato en términos cruzados. Uno dice una cosa, otro dice otra cosa. Burgos sale a respaldar a alguien y después salen a pedir mesura desde el otro lado. De hecho, esto termina siendo un punto de inflexión con la elección de del contralor, que es la que se cae y que incluso Burgos dijo durante estos días de que él se juega prácticamente su puesto en la ratificación de esto. Y los votos no se tienen. De hecho, muchos están viendo la oportunidad de decir, bueno, tomémosle la palabra. No van a estar los votos para Enrique Rajevich. Y Burgos se tiene que ir. El tema es, ¿por qué? Porque dentro de la nueva mayoría está la cagada. Obviamente cada caudillo, la democracia cristiana tiene dos o tres bastante claros y referentes, dentro del Partido Socialista también hay un grupo ya bastante conformado hace bastante rato, que son sus propios caudillos, y dentro de lo otro, por ejemplo, el PPD, el resto de otros partidos sigue la comparsa. ¿Cuál es el punto acá? Es que se junta la elección del contralor con la votación, con la elección del fiscal nacional. Cualquiera de los nombres que se elijan hoy día van a ser cuestionados. ¿Por qué? Porque da lo mismo quien sea, porque lo que se está cuestionando acá es que este grupo de gente que está cuestionada elija o decida. De hecho, les voy a recordar una discusión que causó mucha molestia en algún momento determinado en el Poder Judicial, pero que se planteó, la planteó el gobierno Sebastián Piñera. Y fue una pelea pública en un momento donde se dedicaron canciones. ¿Se acuerdan ustedes que Hinz Peter le dedicó una canción a Sabas Chawan? Sí. ¿Ah? Que fue casi un conflicto palestino-israelí a esta altura, por lo menos acá en Chile. ¿Por qué? Porque se sondeó, y de hecho se hizo una, entre comillas, investigación, se mandó a estudiar la posibilidad de que los fiscales nacionales se eligieran por voto popular. Cosa que ocurre, por ejemplo, en países como Estados Unidos, donde son candidatos y se elige, terminan en términos de votación, terminan siendo elegidos. Los fiscales de distrito, qué sé yo, en los distintos estados. Y eso molestó muchísimo porque restarle poder, valga la redundancia, al Poder Judicial, que tiene esta potencialidad de hacer quina o terna en algún momento. Y también a los otros poderes del Estado. Pero marcaría un cierto grado de independencia. Según el argumento que hay acá, es que eso sería muy populista porque obviamente los fiscales meterían a mucha gente probablemente presa para ganar elecciones. Por ejemplo, si el fiscal nacional y hoy día tuviéramos una elección, el candidato que apoye, por ejemplo, hay un candidato que está apoyando a Sabas Chawan, ojo con eso. Ya hubiéramos tenido a varios políticos presos. ¿Por qué obvio? Porque esto obviamente tiene que ver con encuesta y tiene que ver con votos. Imagínate, fiscal nacional termina metiendo a, no sé, un tercio del Senado preso. Obviamente se convierte en el Harvey Dent y obviamente se convierte en el héroe de esta jornada. O sea, Carlos Gajardo con poco se convirtió en un héroe nacional que lo postularon incluso a Rey Huachaca de este año. ¿Se acuerdan de eso? No. Yo sí me acuerdo. Y que de hecho la Asociación de Fiscales salió a hacer un comunicado público, agradecer el cariño de la gente, pero no se podían prestar los fiscales para eso. O sea, Rey Huachaca. Por la frase que se mandó ahí de hasta el mediodía nomás. Sí. El tema acá es que los que eligen no solamente están cuestionados por el tema de la investigación, están directamente relacionados. ¿Por qué? Porque obviamente el fiscal nacional lo que va a marcar es el ritmo de la investigación. Según ha trascendido, José Morales ha planteado abiertamente a estos círculos y senadores de que si él va, el cariz de la investigación cambia. ¿Qué quiere decir eso? Que va a haber cierta flexibilidad y que no se va a perseguir necesariamente, se va a ver en términos tributarios, pero no se va a perseguir en términos penales. Cosa que ha estado haciendo, por ejemplo, el Servicio de Impuestos Internos ya. Por otro lado, hay otro candidato que llega más o menos bien, que es Raúl Guzmán. De hecho, en una conversa ayer había cierta lógica en eso. Cuando se quiere instalar una lógica de seguridad ciudadana, por ejemplo, Raúl Guzmán está pintado para eso. Pero ojo, porque tampoco tiene tan buenos números en términos de las causas que ha llevado. Sí es mediático. Y le pesa la sociedad que hizo en algún momento terminado con Rodrigo Peñailillo, que es el fiscal de la Fiscalía Metropolitana Sur. Pero tiene el perfil de sheriff, que se le quiere implantar hoy día la política contingente en términos de mano dura y de que la seguridad ciudadana, como dijo Javierita Blanco el otro día de una manera muy amable, es la prioridad de este gobierno. ¿Cuál es el problema con el tema de Raúl Guzmán? Es que si bien ha hecho lobby y ha tenido ahí grandes aliados este último tiempo, hay muchas dudas respecto a cómo se va a hacer su comportamiento, porque como le gustan las cámaras, y le gusta mucho eso, probablemente va a tener un rol mucho más protagónico del que incluso podría tener el propio Savas Chaguán. No olvidemos cuando fue el caso Bombas 2, que apareció hasta en los canales. De hecho, apareció en el noticiero central de Canal 13, invitado por Bofill, hablando de una formalización, ni siquiera del juicio propiamente tal, diciendo por qué tenían las pruebas y las estas suficientes para formalizar a estas personas. Nos referimos a los que fueron detenidos la mayoría del 18 de septiembre del año pasado. Se cumplió un año ya hace un rato. Y salió Raúl Guzmán ahí presentándose. Obviamente todo esto dentro del marco de que él quiere ser fiscal nacional. Entonces, ¿cuál es el candidato al Congreso en estos momentos? José Morales. Exactamente. Es que lo que tú decías, pues depende de quién vota el fiscal nacional. Si los fiscales, hay que recordar que están haciendo carrera acá. Y la fiscalía sí. Es una carrera en donde la última fase de la carrera la elige justamente un grupo de personas. Uh-huh. Muy distinto es que el grupo de personas es el pueblo de Chile a través de elecciones. O si es que el Parlamento. Obviamente... Uh-huh. Lo que tú decías, po, si es que fuera elección popular, obviamente tendrían detenidos los políticos, pero no van a tener detenidos los políticos justamente porque son estos políticos los que deciden quién es el fiscal nacional. Po. Y obviamente ellos cuidan su carrera, ellos piensan en su carrera, ellos piensan como un deseo, como de último escalafón, tener la Fiscalía Nacional, y por lo tanto van a actuar un poco conforme a ellos. Po. Y obviamente José Morales en ese sentido tiene ventaja, porque ha sido justamente un fiscal que cuando ha tenido que fallar o ha tenido que omitir o lo que sea a favor del de los grupos políticos, lo ha hecho. Uh-huh. Cuando ha tenido que también ceder frente al grupo de poder, lo ha hecho. Y lo ha hecho de forma discreta, lo ha hecho de forma no tan ruidosa, de forma no tan burda, para poder tener justamente ahí un lugar asegurado. Respecto a Raúl Guzmán... también tiene mucha fuerza porque Raúl Guzmán es justamente es parte de las políticas y de la lógica de la política de seguridad. No olvidemos de que, claro, exactamente, seguridad ciudadana, no olvidemos de que tenemos de elegido a general director de Carabineros, a Villalobos Krum. Mm. Y ex también, jefe de la Dipolcar y de la centralidad de la inteligencia. Después del 8 de septiembre del 2014 se juntaron todos estos departamentos de Carabineros en uno solo bajo el mando de Bruno Villalobos Krum, que a su vez es el que estuvo a cargo de las indagatorias del retiro del computador de Sebastián Dávalos de La Moneda. Exactamente. Y se ganó, ¡pah!, director general de Carabineros. Ah. Chúpate esa. Y también en el caso de ¿cómo se llama?, de la PDI, también el director de inteligencia fue nombrado. Por lo tanto, hay una política de inteligencia y de seguridad ciudadana muy instalada por parte del poder, que también le daría ciertas posibilidades a Raúl Guzmán. Ahora comparto también eso de que obviamente es demasiado mediático y puede generar demasiado ruido y también puede empezar a jugar para su propio, tirar harina para su propio caudal. Lo que también obviamente sería un factor de preocupación por parte también de los congresistas que tienen que votarlo. José Morales es una opción bastante segura en ese sentido. Uh-huh. Y probablemente la opción que están esperando en el Congreso para poder aprobar. Ahora, ¿qué es lo llamativo de todo esto? Si es que uno puede decir ya, de esta quina, ¿hay uno que realmente asuste a la clase política? una pregunta que es la pregunta de rigor hoy día, y la respuesta es no. No. Todos han hecho llegar a los respectivos círculos interesados en términos de ganar esta votación, particularmente en el Congreso, porque lo que importa aquí es la decisión del Congreso, del Senado. La decisión que tome Michelle Bachelet dentro de esa quina va a ser no menor, obviamente, porque, insisto, elija quien elija, van a venir las razones de por qué Michelle Bachelet eligió a ese. De hecho, yo creo que no debería estar eligiendo a Michelle Bachelet. O sea, estamos hablando de que está en el ojo del huracán, tiene una formalización. El caso Sokimich, que insisto, en cualquier momento aparece Rodrigo Peñilillo. Me decía Gabriel el otro día de que había aparecido en una revista de que se estaba preparando el retorno de Rodrigo Peñilillo. La revista Capital. Úrjanse. Úrjanse si eso es así. Y que surja la moneda si eso es así. Porque encima viene con pica Rodrigo Peñilillo, porque si bien es cierto, él permitió que se hiciera esta operación para sacarlo y todo el cuento, en la base, por así decirlo, la nueva mayoría lo hizo pebre. Y eso tiene un costo político no menor para las proyecciones ambiciosas que siempre ha tenido Rodrigo Peñilillo. Pero está todavía en investigación el tema de lo que es la pre-campaña de Michelle Bachelet. De hecho, ya están formalizados. O sea, por lo menos en fecha de formalización, el caso, por ejemplo, de Giorgio Martelli, que lo están formalizando por la pre-campaña de Michelle Bachelet. No lo están, porque él tiene una empresa, le fue bien, tiró unos cheques, sino que hacía relaciones con esta empresa, Sokimich Salar, SQM Salar, para tener plata, entregaba informes, de esta biblioteca ideológicamente falso, para tener plata para toda esta maquinaria que fue la pre-campaña de Michelle Bachelet. Lo que hoy día no está consignado es que efectivamente Michelle Bachelet estaba al tanto y que efectivamente esto fue directamente para allá. Toda la indagatoria dice que sí, pero eso tendrá que comprobarse dentro de un juicio. En estos momentos estamos en la etapa de formalización. Dicho eso, a mí me parece que Michelle Bachelet ni siquiera debería estar ahí decidiendo. De hecho, debería inhabilitarse. De hecho, lo que dice Pizarro es muy cierto. Ahora, el tema es que lo diga Pizarro. Y para salvarse el culo él, si eso es lo que molesta. Pero lo que dice Pizarro es cierto. Si le están pidiendo a él que se inhabilite, la presidenta tendría que inhabilitarse. Que salió a negar que lo había dicho eso. Él dijo, yo no he dicho eso. El medio está mintiendo. Eso por la tercera. De hecho, Radio Duna, que había consignado la noticia en un momento determinado, y puso el titular, que no era textual como lo había puesto la tercera, y puso el titular de que había dicho, si me inhabilito yo, tiene que inhabilitarse la presidenta, cambia su titular en la tarde. Y pone, habría dicho que que a lo mejor que podría afectar a Michelle Bachelet. Gracias a Webcache, eso quedó también ahí en tipo de registro. Pero, claro, lo que consigna la tercera es que habría dicho de que esto podría generar un foco de cuestionamiento a Michelle Bachelet. Y tiene razón. O sea, en estricto tiene razón. Cuando elija a Michelle Bachelet, las críticas van a venir por si boga o porque no boga, da lo mismo. Pero porque ella no debería estar. Ella está siendo cuestionada. Ella no está siendo cuestionada porque dejó de ser simpática. Eso es lo que alguna gente de la nueva mayoría no entiende. Ella no es que perdió en un momento determinado la sonrisa y la gente dijo, hoy extrañamos la vieja sonrisa de Michelle Bachelet. Ella está siendo cuestionada en términos de la opinión pública porque no se le cree que ella no haya sabido, por ejemplo, el caso Cabal, y no se le cree que ella no haya sabido del tema del financiamiento de las campañas políticas. No es que lo que pasa es que el manejo, es que a lo mejor ha perdido cercanía con la gente, entonces tiene que salir mal, inaugurar cosas. No. Lisa y llanamente a Michelle Bachelet no se le cree. Y no se le cree porque no es creíble lo que dice. Que no se enteró por la prensa, que termina siendo una bastante similar a lo que termina diciendo Sebastián Dávalos frente a la fiscalía. Bueno, su hijo no le ha ayudado mucho, digámosla, pero toda la responsabilidad aquí no es del hijo. Pero ¿Qué hueón más pelotudo? Porque ese tipo debieron haberlo no solamente sacado de Chile, como sí lo planteó, por ejemplo, algunas personas antes de todo esto. Entre ellos Peñalillo, por ejemplo, con otro grupo de asesores, que había que sacar a Dávalos de la escena. Y Michelle Bachelet se opuso. Y hoy día debe estar lamentando, porque cada cierto tiempo Dávalos nos regala joyas que terminan generando más odiosidad al clan Bachelet de Tigelia. Pero por otro lado tiene que ver con los cuestionamientos directos a ella. Entonces, todos estos candidatos, los cinco, unos más que otros, han hecho llegar a los que les toca elegirlo. Y esto es porque no hay un protocolo claro respecto a esto. De hecho, la próxima semana, les doy el dato y el aviso, van a estar en la Universidad de Chile los cinco candidatos. Haciendo como, presentando en sociedad, por así decirlo, su planteamiento, cuál es su proyecto para el tema de la Fiscalía Nacional y recibiendo preguntas. Va a estar súper interesante. Creo que, me decían la fecha, creo que el 13, en el próximo martes. ¿Y la elección cuándo es? Tendría que ser a fines de la próxima semana. Por lo menos. Si no me equivoco, debiera ser entre el miércoles 14 y el viernes 16. Me parece que lo van a dejar para el miércoles, pero no es seguro porque esto depende también cuánto se muere la presidenta. Y sabemos que la presidenta se muera mucho, entonces va a ocupar los 10 dados. Sí, hay 10 días. En términos constitucionales son 10 días. Todo esto está basado en protocolo. Donde no hay protocolo, y eso es lo que están alegando los fiscales como excusa de por qué se han juntado con senadores, así como en lugares piola y todo el tema, porque no hay un protocolo donde ellos puedan presentar su programa o proyecto para poder ser elegidos. ¿Cachai? Así como, oye, nosotros no tenemos una instancia para decirle a los buenos y honorables senadores y senadoras de qué trata nuestro programa para poder ellos que voten informadamente. Entonces, como está como engorroso eso, se generan estas reuniones privadas o no tan privadas en algunos lados y todo el cuento, en las que terminan convenciendo a otro. ¿Qué le interesa a los senadores y los que se han juntado, y por lo menos lo que ha trascendido con la gente que uno ha conversado, es, algunos se les ha planteado abiertamente en este tipo de reuniones, ¿qué harías en este tipo de situación? ¿Cuál va a ser su manejo, por ejemplo, en esta situación hipotética? Por ejemplo, que yo estuviera involucrado en términos, no sé, son reuniones privadas, así que se permiten ciertas cosas. Y según eso, se va diciendo, sí, este tiene el respaldo. Yo creo que cuando aparece José Morales, apoyado por Gio Girardi, deberíamos temblar. Este gobierno empezó, lo consignamos acá en este matinal, con una cena recepción en la casa de Gio Girardi, que fue para celebrar, dicho sea de paso, el nombramiento de Sergio Muñoz como presidente de la Corte Suprema, y estuvieron los tres poderes del Estado en la casa bonita y ecológica de Gio Girardi. ¿Cachai? Que es bacán porque tú revisás los proyectos ingresados por Gio Girardi, son como cuidar el medio ambiente, como cuidar a los pingüinos, ¿cachai? Como proteger a la gente del tema de las farmacias y todo el tema. Pero en la práctica es el operador político más desgraciado a favor de las grandes empresas. Es bien loco esa dualidad que logra tener Gio Girardi. Es como el caso de su socio, por ejemplo, Patricio Rodrigo, que estaba ahí, gran personaje, por ejemplo, de él y otro más. Estoy tratando de recordarme del otro abogado también que estuvo ahí en otros conflictos medioambientales, también ligado al PPD y a Gio Girardi como clan. Pero, por ejemplo, Patricio Rodrigo, gran defensor del proyecto contra Hidroicén y todo el tema. ¿Y hoy día dónde está trabajando? Pascualama. Muy lindo. PPD, pues, güey, pero ¿qué esperan de eso? Y en ese sentido, claro, está como medio complicada la situación. ¿Dónde están diciendo? Parece que nos habíamos caído un poco. Se perdieron toda esa parte, pero bueno. Se viene fuerte el tema del nombramiento fiscal. Nosotros sacamos ahora, durante el día de hoy, un reportaje que tiene que ver con aquello, para que conozca a los cinco candidatos, cuáles son los intereses que hay, quiénes están apoyando a quién, qué está en juego en términos del nombramiento de la Fiscalía Nacional, y qué es lo que va a pasar finalmente en eso. El que tenga más apoyo, gana. El que tenga más apoyo de la clase política que está siendo cuestionada y que es precisamente cuestionada por una cosa que siempre ha hecho, que es recibir plata a las grandes empresas para votar a favor de esas grandes empresas. Por eso es muy mal timing y pésima señal de que hoy día Michelle Bachelet haya ido al cumpleaños de la SEP. Que no es una visita protocolar establecida, así como obligatoria. Se ve bastante feo que vaya a celebrar precisamente en el conglomerado y el think tank hace 35 años, del gran empresariado chileno. Así es. Presidido por el MATE, a propósito de gente que le gusta mucho los derechos humanos, siempre y cuando no afecte su candidatura o no afecte a su presidenta, que está involucrado directamente en la desaparición de trabajadores durante lo que fue la dictadura militar y el apoyo logístico para la desaparición forzada de personas. Y de vicepresidente Wolf von Appen, que presta las embarcaciones para lanzar cuerpo al mar. Así lindo, es. Lindo, bonito. No, digámoslo, hay sectores de, entre comillas, izquierda que ocupan el tema de derechos humanos porque les da ciertos créditos y les permite ciertas cosas. En la práctica, mucho no les interesa. Es como la gente que dice, ¿qué tiene que Michelle Bachelet cante los viejos estandartes con la estrofa agregada de 1976? Da lo mismo. Sí. Y con los boinas negras que están, son gente muy, porque sí. No, y hay más nombres impresionantes. Pues en el Consejo Asesor está Hermann von Mühlenbock, Andrónico Luksic, Horst Pohlmann, bueno, así, hartos más, pues. Juan Manuel Santa Cruz, familia Said, están los Yarur. O sea, en el fondo, la CEP es quienes son los reales gobernantes de este país. Sí, sí, pero lo ha sido la últimas décadas. El think tank de la élite chilena. Uh-huh. Ojo, no se acepta cualquiera. Ojo con eso. No se acepta cualquiera. Así es. No es. O sea, primero para ser parte de un directorio tenéis que tener acciones en una empresa, po. Tenéis que tener bastante poder para. Claro, no, son tipos, sí, pues son tipos poderosos del país, pues. De hecho, ahí están uh-huh. reunidos, pues. Por eso que esté la CPC y la CEP ahí tan cerquita de. No es coincidencia. Uh-huh. Es un órgano justamente que le permite a la élite más profunda y empresarial del país, primero monitorear en realidad cómo van las cosas, y segundo también generar opinión. Claro. Tiene esos dos roles. Yo creo que fueron en cierto modo visionarios en hacer esto a 75 años, uh-huh. en plena dictadura, cuando no era necesario, pero tenerla bien instalada para cuando se vuelva realmente necesario. Uh-huh. Y por eso, obviamente, es interesante y criticable que haya ido Michelle Bachelet a eso, porque justamente es un espacio casi como como ir a una reunión de la SOFOFA o la CPC, pero con otro nombre y otra fachada nomás. Uh-huh. El think tank del poder, po. Eso es simplemente, en realidad, el por ejemplo, decir, está la CEP Chile, uh-huh. la Centro de Estudios Públicos de Chile. Uh-huh. Sí, sí. Hay una foto muy bonita que estoy viendo afuera del patio del Centro de Estudios Públicos, donde salen casi el directorio ahí. Está su director ejecutivo actualmente, que es el experto de. Nadie sabe todavía a ciencia cierta de qué, pero Harald Beyer. Pero experto. Experto. De alguna cosa, experto. Está Mate, está von Appen, está Burgos, está Nicolás Aguirre, está Máximo Pacheco Mate. Está el ministro de Hacienda Valdés, está Marcelo Díaz, vocero de gobierno, este otro y otros dos empresarios más ahí en la plana. Bonita foto, triste foto para los derechos humanos, por lo demás. Así es, muy triste. Hay una foto que está sacando La Nación, donde muestra a Eliodoro Mate y Eizaguirre, que conversan en un alto, en medio del encuentro, y está en piola en otro lado conversando los dos. Eliodoro Mate. Oye, la CEP la que saca esta encuesta de opinión pública, sí, a menudo. En la misma CEP. Que yo recuerdo para movilizaciones del 2011, cuando estaba todo el tema de educación en boga, y una pregunta que había que era así como sobre la educación gratuita, pero está tan de una forma formulada la pregunta, que era así como, ¿está de acuerdo usted con que todos tengan educación gratuita, incluso los más ricos? Así una cosa muy, muy flight de pregunta. Entonces, obviamente, no, pues porque los ricos van a tener que pagar, o sea, van a tener que tener educación gratuita si ellos pueden pagar. Pues, ojo, que la conversa entre Eliodoro Mate, presidente del Centro de Estudios Públicos, de esta fundación de la élite chilena, y Nicolás Aguirre no es menor. Nicolás Aguirre en estos momentos es secretario general de gobierno. Es el ¿cómo se llama? El enlace entre la moneda y el legislativo. en términos de los proyectos. Entonces, esta conversa no es tan inocentona, por así decirlo. No es así como, oye, ¿cómo está el clima? Oye, está como helado, así como, oye, ¿y seguís tocando guitarra tú ahí cantando El Pueblo Unido Jamás Será Vencido? Sí, depende, tengo a mi hijo que ahí está tocando en Anarquía Tropical, todavía ahí haciendo hartas cosas. Ah, qué bien, y todo el cuento. Eliodoro Mate y Nicolai Seguir en una conversación íntima. No, pues bueno, obviamente hay preocupación ahí, y hay obviamente mensajes que se envían. Pero que aparezcan el Violómate y Fonapen, por ejemplo, ahí con la fotita abrazado de gente, insisto, Fonapen, embarcaciones para desaparición de personas. El Violómate, les cabe duda, porque hace unos meses están todos citando el libro de Javier Rebolledo. Ahora parece que... No, pero ¿cómo vamos a criticar al presidente? Sería feo eso. Sería hacerle un juego a la derecha. Insisto, porque no es obligatorio ir a la SEP. La SEP es una organización privada. Allá. Y la SEP creció como nunca durante los últimos 25 años. De hecho, es un momento de gloria. Por eso decía, era como un instrumento que estaba preparado desde antes, pero cuyo fin era justamente en este periodo de democracia pactada que cumplió un rol fundamental de contener, informar y guiar políticas públicas. Uh-huh. Que de hecho eso es lo que intenta hacer de hecho la SEP. Claro. Bueno, insisto, sale ese reportaje hoy día respecto al tema de las elecciones fiscales. Mientras tanto estoy viendo, yo no sé si Max Kitchar se quiere postular por Maipú o por La Paz, porque ya a esta altura... En el alto, no, o sea, sí, parece que va para el alto. Max nos manda fotos ahí desde la televisión y la radio boliviana donde está haciendo pitutos. Around the world. Mira, ¿eh? Y la envía así, mira dónde estoy. Ah, entrevista en La Paz por Bolivia TV y Radio sobre Relaciones entre Chile y Bolivia. Educación, lo de la UDI busca asegurar el negocio de los particulares subvencionados y la UDI es privada. Eso porque acude al Tribunal Constitucional nuevamente. No es la primera vez, ojo, en el tema de la inclusión escolar también lo hizo. Para tratar de frenar. Pero no tendría muchas chances, la verdad. ¿Por qué? Porque acá no se está haciendo ninguna reforma constitucional. Exactamente. Ah, pero tema sí, no menor. Claro, pero justamente lo que podría hacer es asegurar que si es que algo transgrede justamente a los elementos constitucionales de la ley, esos artículos se deroguen. O sea, por ejemplo, si es que hubiese algo realmente que hablara de la ley como un derecho, o sea, la educación como un derecho, por sobre la libertad de educación, que es lo que se consagra en la Constitución. Uh-huh. Ese artículo podría ser frenado incluso porque ese artículo habría que atacarlo desde la Constitución. O sea, habría que hacer una reforma constitucional en ese aspecto, más que haber hecho una ley ordinaria que consagre ese derecho. Que es lo que hemos siempre planteado acá, por lo exactamente. Demás. Exactamente. Por lo demás. El tema es, insisto, plantear cómo se viene este tema. En lo pronto, a propósito también del panorama en términos de la economía mundial, que es lo que ya se está instalando en términos de discurso. Eso es como lo llamativo. Otro tema, en términos de informaciones que están sucediendo ahora, tiene que ver con el obispo Barros. Apareció un video, subido por propio reciente Osornino, que me hicieron también llegar, en el cual está recibiendo una feligres, la comunión, y va a recibir la hostia de parte de Juan Barros. Y cuando va a recibir la hostia le dice, váyase. Váyase o no, deje de hacer daño a esta iglesia. Y la sacan, obviamente, unos acólitos como de 60 años que quedaron ahí tirados por la vía. Y salen otros también, otra persona de decir ahí y le nombra a Juan Carlos Cruz. Ah, acuérdese las víctimas de Caradima, no lo queremos acá. En su cara. Uh-huh. ¿Qué responde el obispo Barro? Que Dios la bendiga. Está bastante bueno. Qué fuerte. O sea, qué bueno, sí, que se atrevan. Es como el escupitajo ahí al féretro de Pinochet, por ejemplo. Sí, y además, claro, es como ese de esperarse el momento, sí, de esperar la cola. Porque el mismo del escupitajo de Pinochet, claro, él hizo la cola de... Era como una hora, dos horas, no me acuerdo cuánto era, para llegar ahí y hacerla. Uh-huh. Y acá también, claro, llegar al punto de la comunión y pa, y irrumpir. Uh-huh. Y actos bellos. Sí, pues. Claro, sí. Además porque habla de la indignidad del que está realizando, supone que el sacramento. Un tema teológico súper grande, no voy a ahondar acá, pero es bueno recalcárselo justo de ese lugar, pues, donde supone que el sacerdote está oficiando más que nunca como sacerdote. Y de forma pública, porque en una confesión sería ridículo hacerlo. Y además, claro, frente a todos los feligreses, que también es interesante mostrarle en realidad la incongruencia de que hay un sacerdote de esas características, que esté de obispo además. Claro. Y aparte que muchas de estas personas que se oponen a la presencia de Barros ahí en Osorno también son creyentes, pues gente que pertenece a la Iglesia Católica, porque si yo no soy creyente, en verdad tampoco me importa mucho quién es obispo y quién no, porque no es una autoridad para mí, pero sí para los católicos, pues. Y los católicos son quienes se están oponiendo precisamente a su presencia por las características de el obispo. Exactamente, claro, ahora el obispo no solamente afecta principalmente cuando se trata de acusaciones de abuso y todo ese tipo de cosas, no es solamente un tema para los religiosos, porque afecta a la sociedad entera, porque afecta a los niños de nuestra sociedad, y ahí obviamente supera eso, pero también claro, hay una gran cantidad de personas que son católicas, se declaran católicas, y que están justamente en contra de que Barro sea el obispo de Osorno. Se considera indigno, se considera un insulto, se considera una protección a alguien que justamente tiene redes de protección y por eso sigue estando ahí, ¿no? Es que ese es el punto. A ver, acá no es que hay una defensa solamente del Papa por respecto al tema del obispo Barro. ¿Cuál es la defensa en términos real? ¿Y por qué la Iglesia de una otra manera tiene un manejo distinto con el caso Karadima y ha sido muy cuidadoso y ha protegido? ¿Qué es lo que le interesa en definitiva al tema de la Iglesia? Porque esto tiene un costo. Obviamente, un costo a la imagen, un costo político, un costo del marketing que incluso ha estado llevando a cabo. Y aquí evaluado costo-beneficio. ¿Cuál es el costo que no quiere perder la Iglesia? ¿A alguien se le ocurre? Poder. Bueno, el poder, pero sobre todo donaciones. Claro. ¿Qué hizo poderoso a Fernando Karadima? Que era un gran recolector de donaciones para la Iglesia Católica chilena. Pero y si para la Iglesia Católica en general. Cuando pasaba la colecta en la misa, llegaban billetes de 5 o 10 lucas. Sí, o sea, por lo bajo. Por lo bajo. Faltaba un red compra nomás para que pusieran. O sea, yo creo que varios olvidaron. A propósito del CEP, mezclemos cosas. Y Eliodoro Mate, fue el propio Eliodoro Mate quien pidió una audiencia con Sabachagual, la que terminó siendo, trascendió y fue siendo pública y terminó siendo reconocida por el propio fiscal nacional Sabachagual hace varios años atrás, en donde intervino por Fernando Karadima. Que yo creo que varios olvidaron eso. Eliodoro Mate, tú dices, Eliodoro Mate, presidente del CEP, del Centro de Estudios Públicos, uno de los tipos poderosos de este país, interviniendo por Karadima. ¿Por qué? Porque Karadima es el sacerdote de la élite, como lo fue en su momento terminado el propio Abun, por ejemplo, pero Abun tenía un tema más pedestre, era un personaje básicamente de la dictadura. En el caso de Karadima, era un tipo que logró armar redes de poder real. ¿Y qué hacían esto? De que, obviamente, recibía grandes donaciones por parte de la Iglesia. Y esa la Iglesia no está dispuesta a perder. Esto tiene, en última instancia, no que ver con un tema espiritual o de creencia en tal o cual religión o parte del Evangelio. Esto tiene que ver con plata y poder. La Iglesia no quiere perder teta. Esa es la verdad del asunto. O sea, no quiere dejar de perder, si no respalda, por ejemplo, qué sé yo, a un tipo querido por la élite, no por los cuicos, la élite de este país. ¿Y cuál es la presión que hace Fernando Karadima? Yo tengo los contactos. Eso es lo que la Iglesia y la alta jerarquía de la Iglesia no quiere perder. Son las relaciones, las donaciones que le llegan por parte de Fernando Karadima. Y eso es extensible a su núcleo de poder. Entre eso, su núcleo cercano, está el obispo Juan Barros. Ese es todo el tema de fondo. Es mucho más pedestre y menos espiritual de lo que mucha gente piensa. Esto no tiene que ver con visiones dentro de la Iglesia por una visión teológica de la situación. Esto tiene que ver con lisa y humanamente, materialmente, plata. Es plata. Por eso, esa defensa férrea de una otra manera y quemarse incluso a lo bonzo, ¿no? En términos de imagen, con tal de defender a Karadima y a su círculo cercano. Y Karadima sigue operando desde la donde está, entre comillas, recluido. Sigue operando ahí. De hecho, nada le ha impedido seguir operando. Y ese es el poder que ejerza. Por eso, en términos concretos, Karadima, si bien es cierto, ya se comprobó el tema de los abusos, no te ha tenido ninguna sanción, salvo que esté recluido ahí rezando cuidado por monja y recibiendo visitas como cualquier otro. ¿Por qué judicialmente no tiene sanciones? Porque justamente se dilató de parte del mismo obispado, arzobispado, se dilató de que hicieron maniobras dilatorias diciendo no, esperen, nosotros vamos a encargarnos de que este caso vaya por nuestros cauces, justamente para que sobreseyera el caso en lo penal, que es un tema, ¿cómo puede sobreseer un caso de abuso a menores en tan poco tiempo? Que justamente se requiere un tiempo justamente para que la persona tome conciencia del abuso y lo denuncie. Hay un problema obviamente penal que nadie se ha hecho cargo de hacer de que en realidad los casos de abuso no sobresea. El caso fue ese. Entonces, en lo penal no hay caso en este momento que puedan ser competente el poder judicial, porque en realidad sobreseyeron, porque pasaron hace mucho tiempo según esta misma ley, y por lo tanto solamente queda la condena canónica. Pero esto fue justamente por las maniobras que principalmente el cardenal Errázuriz realizó para que esto no llegara al poder judicial antes de tiempo. Y cuando llegó al poder judicial ya era demasiado tarde. Eso es lo que ocurrió. Por lo tanto, acá también hay una responsabilidad enorme de la iglesia, y eso es lo que se reclama por parte también de los denunciantes, de que la iglesia se encargó de que esto no llegue nunca al poder judicial. Claro. Y este sobreseimiento ocurrió hace poco, ¿no fue hace tanto tiempo? Sí, claro, fue cuando estalló el juicio, ahí se tiró a casos penales, con la esperanza principalmente de parte de los denunciantes de que se sumara alguien más reciente. Que era lo que se deseaba, o sea, si es que aparecía alguna nueva persona que haya sido víctima de abuso en este, porque se notaba que había una práctica sistemática por parte de Karadima. No sé, hace 10 años y no hace 15. Claro, exactamente. Ejemplo. Y eso podría hacer de que el caso se reactive y de que el resto de los casos sirviera como justamente como evidencia para comprobar un acto sistemático. Claro. Pero no ocurrió así, y lo que hizo la iglesia fue justamente dilatar y logró su objetivo dilatando la reacción de los denunciantes al Poder Judicial. Y que estallase esto después. Claro. Así que, eso, cuando se pregunten por qué este apoyo a la iglesia y por qué tanta torpeza de los asesores en imágenes de la iglesia católica, cuente que los asesores de imágenes y todo lo demás cuestan plata, y eso lo tiene que pagar alguien. Y si hay algo que ha tenido, sobre todo después de ¿cómo se llama esta OIR? Que era el Banco Vaticano, la Organización para la Religiosa, me acuerdo, institución religiosa, fue investigado por el gobierno o la instancia fiscalizadora en Italia y también por entidades europeas, demostrando los hoyos y los negocios que tenía la Iglesia Católica. Por eso es un poco paradójico que salga hablando el Papa Francisco contra la forma del capitalismo cuando la Iglesia ha usufructuado de ese capitalismo y ha hecho grandes negocios respecto a las mismas instancias que denuncia. Pero, en última instancia, en los últimos tiempos, sobre todo y particularmente con los casos de pedofilia o de abuso sexual a menores en Estados Unidos, donde, por ejemplo, tres arquidiócesis quebraron en Estados Unidos. O sea, se declararon en bancarrota. Esto debido a los pagos por indemnización. Recordemos que acá también hay un tema económico. O sea, por ejemplo, los casos a nivel mundial que ha debido compensar la iglesia o indemnizar han sido millonarios. De hecho, había un cálculo, la otra vez estaba leyendo un reportaje de cerca de casi 2.000 millones de dólares. Pues estamos hablando de que no es que hay un caso puntual, esto era un caso ya casi sistemático en distintas partes. De hecho, por ejemplo, caso en Irlanda, que también generaron muchas cosas hace varios años atrás, en Estados Unidos también, pero también en distintas partes, si no solamente ha ocurrido acá en Chile y en otros lados. Y eso ha generado, obviamente, cuantiosas indemnizaciones y también reparaciones de tipo moral por parte de la Iglesia Católica. Hay un documental muy bueno, me parece que lo sacó HBO en un momento determinado, que tenía que ver con los casos de pedofilia en Estados Unidos. Es muy, muy cruento, sobre todo la historia, el relato de unos sordomudos, que era una iglesia que ellos, y bueno, terrible, terrible, porque precisamente en base a esa condición que tenía, fueron abusados. Y de hecho les decía el cura, así como, bueno, es porque no van a hablar. Es una forma extraña. Pero en última instancia esto tiene que ver con un tema económico. Y Fernando Caradima sigue teniendo poder. Uh-huh. Y ese poder en Chile, y el que ronca de verdad, es el poder del dinero. Exactamente. Dice Indomitu, en el caso de Caradima, penalmente no pasó nada por los delitos que habían prescrito. Hay que esperar ahora al juez civil. Claro que es la demanda que están llevando a cabo y que incluso están haciendo de que el Papa testifique, o sea, preste testimonio a través de un cuestionario que se les va a enviar al Vaticano. Dicho eso, preguntaba adelante Daniel Papich por el tema del Tribunal Constitucional. Recordemos que hubo un cambio, salió, entre comillas, una especie de PS o ligado al Partido Socialista, y entra un miembro de un partido filofascista, o de una revista, perdón, de carácter neonazi, que estuvo acá en Chile. Y la pregunta es si cambia esto el Tribunal Constitucional. Es nada. Tribunal Constitucional es lo más conservador que hay. Lo ha sido siempre. Lo ha sido siempre. De hecho, desde su fundación, el final del periodo de Frei, e incluso ha sido, de hecho, fue un gran escollo en la Unidad Popular. Esto por el nombramiento de José Ignacio Vázquez, particularmente que pasa a integrar el Tribunal Constitucional y que participó en la revista Ciudad de los César de corte neonazi. Recuerdo esa revista. Sí. Era interesante la revista, en todo caso. Piteada. Pero... muy piteada. Me recuerda a otros piteados de estos días. A Usare y todo ese tipo de cosas piteados. Ah, sí, que hay una amenaza a funarlo. Ahí dice, déjate de tuitear desde Ñuñoa, sí. Usar. Tenía que ser de Ñuñoa. Sí. Pero bueno. Tema ahí. Pero no cambia. El Tribunal Constitucional está para defender la Constitución y protegerla. O sea, ¿se puede esperar algo bueno de ahí? No. Nada. Y muchos dicen, no, pero es que lo equilibro porque ahora ponen a alguien de derecha. No hay nadie de izquierda en el Tribunal Constitucional, no. Así que tampoco póngale color a eso. El Tribunal Constitucional está para proteger la Constitución de la dictadura. Uh-huh. Eso es el Tribunal Constitucional. Y que le ha sido bastante conveniente para la clase política de este país. De hecho, algo que no me acuerdo quién lo dijo una vez, pero que justamente la derecha siempre se ha encargado de tener a los mejores abogados constitucionalistas porque se ha dado cuenta que es justamente su mejor herramienta, po. Uh-huh. Y de hecho la mayoría de los abogados constitucionalistas del país son de derecha y de extrema derecha, porque saben de que en realidad la Constitución siempre los va a terminar salvando. Entonces, obviamente no hay nadie de izquierda, ni medianamente de izquierda en el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional es justamente un órgano que está hecho para que las cosas no cambien. Uh-huh. Hoy el Tribunal Constitucional está conformado por... como por pocas personas, así como por 5, 8, algo así. Creo que hay como 2 salas, tengo entendido que hay alguna cosa así. ¿Y son elegidas también por el Congreso? Sí. Sí. Son cuotas también, pues nombrados por el presidente, que tiene o presidenta, tiene la facultad, el tema del Congreso y todo lo demás. Pero obviamente son las personas más conservadoras del mundo porque tienen que proteger la Constitución. De hecho, a ver... todo esto que estamos hoy día discutiendo, el tema del Contralor, Fiscal Nacional, Tribunal Constitucional, es un tema que se viene haciendo hace caleta rato. Uh-huh. ¿Cuál es la diferencia hoy día? Que hoy día tenemos cajas de resonancia transversalizadas, medios de comunicación que no tienen problema en hablar de estos temas que antes no se hablaban. Antes se habían consignado en una notita que lo leía la élite para ponerse al día más o menos lo que estaba pasando y a quién había que venerar ahora o a quién había que votar. Hoy día no. Porque, por ejemplo, y por eso la idea es cómo decodificamos un poco eso, cómo vamos bajando o vamos transversalizando en términos de información, y eso nos implica autoeducarnos constantemente. Uh-huh. ¿Por qué? Porque es súper complicado hablarle y explicar, por ejemplo, lo que estamos tratando de hacer ahora, el tema de la elección del fiscal nacional. Son muchas cosas, uno las trata de contar un poco más entretenida en términos casi de una teleserie, porque hay cosas que son muy pedestres, muy fome, pero que rigen, en definitiva, nuestra cotidianidad. El tema es que hoy día estamos viendo que eso no está bien, cuando se nos dijo constantemente que está bien. Pongo un ejemplo, y lo decía alguien en una columna el otro día que estaba leyendo, decía, el TPP, recién ahora hablaron los medios del TPP y hablaron obviamente en la versión oficial sobre lo que se ha dicho sobre el TPP. Hay preocupación, vamos a entrevistar al canciller, vamos a entrevistar a uno de los negociadores. ¿Y qué te van a decir? No, la weá, es que, pucha, negociamos, no nos fue bien y vamos a cagar con esto. No, te van a decir que esto es excelente y que va a generar empleo, y eso es lo que terminan diciendo. Pero hoy día, paralelamente a eso, tenemos la opción de decir, hey, esto no está bien, y por tal razón. Y hay posibilidad incluso de poner más elementos y argumentos en la mesa que no van a ser vistos. Y no tiene que ver con este discurso típico este, que esto no lo va a ver en la TV, véalo acá, porque no. Y hacer marketing desde eso. Sino porque lisa y llanamente son espacios de diálogo que lo que pretenden, y no vamos a ocultar eso, es generación de, entre comillas, y lo voy a poner entre comillas porque es una cosa siempre que genera tensión el concepto en sí mismo, de poder. De decir, loco, no nos bancamos esto. Y hoy día nos estamos dando cuenta, a raíz de esta misma interrelacionalidad, de que hay más gente en la misma parada. Por ejemplo, lo del obispo Barro. En otra instancia, en otro contexto temporal, en este mismo país, lo apoyó el Papa y todo. Ya, el tema ya está cerrado. Ya lo eligieron, no hay nada que hacerle, lo eligieron. Uh-huh. Pucha, hubiéramos bloqueado que lo pusieran ahí, pero ya lo eligieron, no hay nada que hacerle. No, la gente sigue protestando. Uh-huh. Eso cambia subjetiva y materialmente las condiciones. Ahora, ergo, eso contrató a una maquinaria porque se va sofisticando. De hecho, ¿por qué en este gobierno, en términos particulares, ha habido menos movilización social que lo que había antes? Por ejemplo, el gobierno de Piñera, y hablábamos el otro día de estos operadores políticos que van frenando. Con el gobierno de Piñera no, porque era un gobierno abiertamente derecha, entonces cualquier cosa, no, pues no habían freno. Uh-huh. No, oye, pero vamos a negociar y vamos acá y todo el tema. De hecho, los mismos que, por ejemplo, en 2011 o 2012 decían, no, no tenemos nada que negociar con el gobierno. No, porque ni siquiera nos ha respetado. No, nos presentó un proyecto de ley en el Congreso, el cual no vamos a aceptar. Uh-huh. Porque esto cambia las condiciones de lo que estamos pidiendo. Bueno, misma escena, básicamente, ahora es distinta. Lo mismo que pasa con el tema de la reforma laboral. Lo mismo que pasa con la reforma tributaria. ¿Por qué hoy día se está discutiendo esta forma de beca y cómo lo vamos a resolver? Porque hay un problema de presupuesto, ya no es el 70, sino el 50% de los sectores más vulnerables. Uh-huh. Bueno, porque se sabe con claridad de que la plata que va a recaudar la reforma tributaria no es la que se dijo inicialmente que se va a recaudar. ¿Por qué? Porque se le tijereteó. Uh-huh. ¿Alguien levantó la voz respecto a eso? Cuando llegó el chico Saldívar y compañía a cambiar toda la reforma tributaria con 800 indicaciones, ¿dijeron algo? No, porque no hay que hacer olita. Se negoció con la derecha. Y más encima, no contento con eso, viendo la debilidad de una presidenta que es bastante débil hoy día, y de peleas de caudillos dentro de la propia nueva mayoría, dijeron, más encima la podemos mejorar los empresarios. Y la están reformulando. Hace un mes están en reuniones reformulando la reforma tributaria que supuestamente está zanjada. Y de nuevo se está haciendo el ataque a través de la prensa respecto a la reforma tributaria. Ahí gritando a los empresarios nuevamente. Obvio, sí. A ver, acá no existen dos partidos. No existe ni la derecha ni la centroizquierda en términos. Existe un solo partido en Chile. Uh-huh. Y el de la élite. El resto baila al ritmo de... Uh-huh. Si tú te sumas a eso, te sumaste a eso. No sumaste al resto a ti. ¿Cachai? No, o sea, Eliodoro Mate no te pasó plata para que hicieras la revolución. No financió la campaña de tu coalición para... ¿Cachai? Angelini y Luxi no le pasó plata a tu coalición para ganar la elección presidencial para que haga una revolución lenta. ¿Cachai? Precisamente es para coaptarte. Bueno, eso para transparentar como las cosas. Uh-huh. Y hoy día estas elecciones sí nos importan. Probablemente, y por eso hoy día va a ser más complicado, ¿por qué? Porque hoy día hay partido. Es amistoso y todo lo que queráis, porque el partido la... No, pues hoy día tenemos el primer partido. El primer partido de las clasificatorias. Oficial. Sí, pues. Bueno, atento con cómo se viene la mano. Uh-huh. Atento. Y es un partido importante, porque es Brasil. Atento porque estas ventanas donde se genera irracionalidad, no estoy diciendo nada contra el fútbol, porque el fútbol es hermoso. Todo lo que está asociado y todo el cuento es distinto. Me dicen, no, pero es lo mismo. No, pues, porque jugarse, por ejemplo, un partido en la calle no necesita tener sponsor y un montón de weas para no poder jugar. No está Blatter ahí. ¿Ah? No está Blatter, que a veces lo suspendieron. No está Blatter, pero están un montón de otros weones que son... No, me refiero a que no está Blatter en la esquina, en el partido en la calle. Bueno, ¿por qué cae Blatter en esta suspensión de 90 días? ¿Por qué cae Blatter? Porque lo pidieron las grandes corporaciones, lo pidió la Coca-Cola. ¿Cacha? Antes ni tocaron a Blatter, pidió la Coca-Cola y dos empresas más, una automotora y otra más, y, oye, vamos a suspender a Joseph Blatter 90 días. Bueno... Porque lo pidió la Coca-Cola. ¿De quién pertenece la FIFA? A la empresa. Ahí está. Pero el fútbol, entonces, en sí, topo. El problema es ese. Si el problema de fondo siempre sigue siendo lo mismo, que al final tiene que ver con la comunidad. Como acumulación de capital, la explotación y la opresión que eso genera en términos de dominación. Entonces, yo creo... que el candidato, por ejemplo, para terminar lo de fiscal nacional que estaba de antes, es José Morales. Me la juego por él. Con todo el ruido que va a generar eso, pero lo que necesita Bachelet es, si yo nombro a alguien que me va a generar tal o cual ruido, o que me genere menos ruido, porque si yo tiro a otro nombre que el Congreso no le guste, me va a pasar lo que me está pasando con el Contralor. Y eso es un problema político. Demuestra que no hay manejo y que no ha tenido que ordenar las cosas. Entonces va a tirar un nombre que pase por un tubo por el Congreso. Y el único nombre que hoy día concita ese tema es José Morales. Yo me la juego por José Morales en esta. Aparte que estamos hablando de... Y discrepo con mi amigo públicamente, Víctor Herrero, que lo estaba conversando ayer con él, que se la jugó por Juan Vargas, por Juan Enrique Vargas y por Raúl Guzmán. Dijo, bueno, si pierdo, le pago un asado a toda la radio. Eso dijo Víctor Herrero. Esperemos que... ¿En serio? Sí. O sea, no lo dijo tan así, pero yo lo estoy diciendo ahora, así que le voy a mandar esta grabación. Le mandamos un saludo. Buena columna. Se las recomiendo igual porque repasa todo lo este. La última columna semanal que está en Radio Universidad de Chile. Pulenta como siempre y prolija como este. Oye, en el CEP se habló, hubo un momento de conversación. ¿De Galadina? No, se habló de la situación económica nacional y de las reformas. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Te vamos a regalar reformas más blandas. ¡Happy birthday! ¡CAP! Me imagino qué mierda eso. ¿Ah? ¡Feliz cumpleaños, Eliodorito! Del Heliodoro. Sí, pues. Y Von Appen, Wolf, Heliodorito y Wolf. Angelini. ¿Cómo se llama Wolf? Von Appen. En fin. Horst Bollmann, entre otros. Horst Bollmann. Pero ese está dentro de los, entre comillas, directorio. El directorio que son todos, sí, los empresariados de este país. Claro, está en el Consejo Asesor. Sí. Sí, creo que lo único que no están ahí son los dependientes. El caso Penta es bien extraño, porque ellos tenían un poder paralelo y financiaba directamente a la UDI, particularmente el caso del alcalde Alberto Dela. Claro. No así tanto Lavín. Porque muchos asocian Lavín con el otro Joaquín Lavín, no, pero este era como más reacio a eso. Pero Carlos Alberto Dela, ¿no? Así como UDI, el Partido Popular, Jaime Guzmán, esto todo en mi corazón, así, como esa bola. Uh-huh. Así. Pero, insisto, vamos a ver. Yo le pondría ojo estos dos días, porque hoy día vamos a estar a full con el tema del partido y mañana con las reacciones del partido. y probablemente si ahí se logra hacer otro golpe noticioso, otro día más con el jugador que se fue a carretear cuando les dio permiso San Paoli. ¿Por qué? Porque la próxima semana tienen que jugar en Perú, si no me equivoco. Sí, pero es que tuvo que pedir un permiso especial un tipo por choque y atropello de personas. ¿Por estar con arraigo? Johnny Herrera, sí, pues. Tuvo que pedir un permiso especial y tuvo que dejar una plata. Y obviamente garantía. Se lo dieron. Obvio. Y a uno no le dan nada. Nada. O sea, cualquier otra persona estaría en cana. Empecemos. Sí, está interesante eso. Que nos avisan, dice, se está discutiendo ahorita en el Senado el refichaje real de militante de partido, donde se juega una parte clave de la agenda de probidad. Ahí lo tuitea Daniel Matemar y lo manda Pablo Benavides para acá. Sí, de hecho eso es parte esencial de la transparencia que pidió la Comisión Engel respecto a que el refichaje quiere decir a que se hiciera un nuevo padrón de la militancia de los respectivos partidos, que se ha caído, pero notablemente. Todos dijeron cuando salió la comisión, no, sí, vamos a hablar todo, sí, 100% de los militantes tenemos que volver a reinscribirlos para ver cuál es este. Y ahora van como, no, con un 10% estamos bien, ¿y por qué no un 7% y un 5% no es malo? Así están. Y que obviamente esto mostraría la real fuerza que tienen los partidos, que hoy día está cimentada por los empresarios que están detrás de los partidos, pero no por la militancia propiamente tal, a la que contratan para las campañas electorales, donde ahí no les da miedo el lumpen que les vaya a robar el auto, todo el tema. A todo eso se los contratan por 5 o 10 lucas en la noche para que le cuide los pendones. Y que le tire un par de balazos si viene del otro comando a romper. Porque al final esa es nuestra democracia. Sí. Así como grupos de lumpen en el sentido concepto político, el que va siempre al mejor postor y siempre se asegura a sí mismo. Y esos son los que contratan los partidos, pues. Sí, pues. Tenemos el caso de Luciano, por ejemplo, el Luciano Rendón. Un claro ejemplo de lo mafioso y asqueroso que es esta democracia tan linda, la participativa, fiesta de la ciudadanía, la democracia, vamos a votar. Mil tambores. Oye, el documental que hablaba adelante, lo manda ahí también Duncan Rosales siempre rápido, se llama Mea Culpa. Y lo mandó un link ahí, se llama Mea Máxima Culpa, el silencio de la casa de Dios, Silence in the House of God. Y decía Indomitus, ese programa de HBO era muy fuerte, incluso un sordomudo enfrenta a uno de los curas que lo abusó y el cura HDP seguía negándolo todo. Sí. Así está la cosa. Tuvimos un día informativo, nos quisimos ir más en la profunda, más fino en términos de analizar esta situación que está ocurriendo con el tema de la Fiscalía Nacional, con el nombramiento del nuevo Fiscal Nacional y con el tema de el TPP. Ameritaba un tema un poquito más fino, un poco más profundo, porque veo a mucha gente perdida repitiendo lo que lee por ahí en el Mercurio, qué sé yo. Entonces, amerita un análisis más fino que va a estar replicado en una... reportaje que vamos a sacar y va a poder usted leer en radioviafrancia.cl. Muchas gracias. Así es. Bueno, me despido entonces. No, queda como media hora. No, si mentira, estamos pasados. Hoy no había cachado la hora. Sí, bueno, ha sido un gusto como siempre estar acá en el matinal de Radio Vía Francia en este jueves ya 8 de octubre. Se viene un fin de semana largo pronto, así que mañana van a estar todos más o menos esperando de fiesta y después del partido de Brasil no sabemos cuán de fiesta, pero ahí veremos cómo sale ese partido. Verlo, entretenerse, pero mantener obviamente siempre la mirada atenta a lo que está pasando realmente en la vida, porque un triunfo de fútbol no significa nada comparado con la vida misma y por lo tanto hay que estar siempre atento a eso. Que estén muy bien, nos estaremos escuchando prontamente acá en la Radio Vía Francia. Que tengan, por lo menos, recuerden que mañana el matinal empieza a las 10:30. Eso siempre es importante mencionarlo y recordarlo. Uh-huh. Así que estamos y sigan escuchando, por supuesto, la programación de Radio Vía Francia con todos sus programas. Hay repetición de la Embestería del Cangrejo, por si se lo perdió. Yo me perdí incluso una parte, así que tendré que escucharla. Uh-huh. Y que estén muy bien y un gran abrazo a todos y a todas. Ya, pues. Muchas gracias. Oye, les recordamos que el día... domingo 18 de octubre tenemos una súper maravillosa y entretenida tallerinata de Radio Villa Francia. Esto a partir de las 1 de la tarde, o sea, a almorzar, en el Salón Multiuso, en las Estepas 845. Las entradas ya están a la venta, puede comprarlo en punto... punto ticket, con su falabella card y todo el tema. Me despido con una frase que la encontré muy interesante a propósito de del premio Nobel de hoy día. Cito textual, Enrique Fernández, periodista independiente. Científicos galardonados hoy con el premio Nobel por combatir parásitos. Ojalá se den una vuelta por nuestro Congreso Nacional. O por mi intestino. Piola, redondita. Ya, pues. Ya, eso, me despido, así que los estamos esperando ahí para que vayan a colaborar con Radio Villa Francia el domingo 18 de octubre. Así que cualquier información que requiera puede llamar a la Amanda y ella le va a responder directamente. Sí, les doy mi WhatsApp. No. No. A veces está bien preocupado el fiscal Raúl Guzmán con tu WhatsApp. Dice que menciona demasiado la palabra vegano. No. Mentira. Almuerzo vegano. Almuerzo vegano. Ah, bueno. Almuerzos veganos. Pero no voy a dar mi WhatsApp. Pero voy a arrobiarme. Si usted quiere un almuerzo vegano, voy a arrobiarme a Amanda-Becorta, SBCorta. ¿Ya? Eso. Y para entradas para la tallerinata, @RBF Radio Popular. Radio Villa Francia. Eso. Ya. Te voy a arrobiar desde acá. ¿Cómo es? ¿Me hace propaganda? No. @ Amanda-VSV. Ah, yo pensé que iba a hacer, ¿cómo se llama? Propaganda de tu tremendo negocio. En cualquier momento va a estar ahí haciendo lobby en el Congreso. Sí, po. Yo soy una súper empresaria. Súper empresaria. De las calles. Una súper numeraria, súper empresaria. De hecho, aparece ahora Amanda, aparece en el CEP. Lo actualicé la página y aparece en el... En parte del directorio del CEP. Uh-huh. Ah, pero no alcanzó ni a abrir un poco la puerta al Transantiago y se tiró Ron Silva como buen... Ron Silva. Está bueno ese. Ron Silva dice, cuidado que somos muchos los Amanda Lovers, somos muchos. Ay, gracias, somos gracias. Somos muchos. Sí. Y muchas, tengo que decir. También. Sí. Por acá. Y un saludo, como ayer lo había señalado, a la negra. Felicidades. Eso. Sí, pues felicidades por el bebé. Por ese monstruo gigante que salió. Ahí vamos a ir a visitarla. Estáis loca. Le mandamos un saludo a todos. Estos son los niños que pasan de Tinder a Twitter. Pablo Benavides, Ron Silva y pelándose. Ron Silva y Pablo... Ay, volvió con su foto que había sacado el otro día porque le había dado vergüenza. Ah, de Félix Sumastre. Ella, la Félix Sumastre. Nos despedimos, que estén muy bien. Esto fue El Matinal de Radio Villa Francia. Estos años son el pasado del cielo. Estos años son... Aquí finaliza El Matinal de Radio Villa Francia. Gracias por tu compañía. Sigue en la programación de Radio Villa Francia. La vida quedarán nuestros cuerpos hinchados de hielo.